Yes. Perdón, pero yo no encontraba esto. Acá está el podcast y las preguntas están. Pack, ¿dónde mierda están? En Gespasten está. Sí. Es que se me movieron los tabs y se fue todo al carajo. Bien. Ahora, podcast template. Gespas template. Qué lindo tener dos monitores, la puta que lo parió todo. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta sinfonía melodramática que hemos denominado Spreadshot News Podcast en el episodio número 80. Faltan 20 y pasa algo. Sí. Solamente voy a anticipar eso. En 20 capítulos va a pasar algo. No sabemos, ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que va a pasar, pero va a pasar algo. Yo solo puedo decir que se va a llamar Episodio Oc. Episodio, mira, ahí está. Un breve adelanto de lo que está por venir dentro de unos 6 meses, más o menos. Primera vez que el título se sabe por adelantado. Primera vez que el título se sabe por adelantado. Ajá. El señor que está hablando del otro lado es mi co-keeper, la persona que agarra el remo derecho y le da para el mismo lado donde le doy yo muchas veces, y a sí, veces le da para el otro frecuencia. Lado y giramos en círculos. Sí. El señor Nicolás Villas Palermo, ¿cómo estás? Bien, lunes, etcétera. Sí. Lo vi que se puede estar un lunes. Claro. Bien. Pero bueno, es lo que hay. Sí, perfecto. Y hoy tenemos también un invitado muy especial, creador del juego plataforma, el señor Santiago Aboy. ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien, ustedes? Todo bien, bien. Por suerte. Muchas gracias por haberte hecho el rato para poder charlar con nosotros un rato. Por supuesto, para la gente que está escuchando y no sabe, Santi es el creador de un juego que se llama Plataforma, que es un juego que es pura y exclusivamente... ¿Plataformero? Plataformero, por supuesto, como su nombre lo indica. Y además te da la posibilidad de que vos lo puedas customizar como se te cante. Sí. Es un juego que está disponible para jugar a través de Desura, ¿verdad? ¿Únicamente a través de Desura? Sí, así es. Tiene su versión DRM Free también, pero okay. Está en desura, digamos. Está bien. Perfecto. Después, bueno, más adelante vamos a hablar un rato sobre eso. Pero vamos a hablar un rato largo sobre eso. Más, ¿no? Vamos a preguntarle un montón de cosas que tenemos listadas para preguntarle, para hacerlo sentir incómodo y que se sienta mal y no quiera venir nunca más. pero antes tenemos que vamos a hacer un pequeño cambio de lo que hacemos siempre y vamos a hacer nada más que agradecimientos porque... Da la casualidad, y es una excelente noticia para nosotros, que debido a la cantidad y a la longitud de los feedbacks que recibimos, se nos hace increíblemente extensa la sección de feedback. Entonces, por el momento, optamos en agradecerles eternamente, como siempre, todo el feedback que nos mandan y todas las palabras de aliento que nos mandan a través de Facebook, a través del mail, a través de Aspev Gamers, a través de nuestro sitio. Y en esta ocasión en particular, queremos agradecerle a Petro, a Carlos Molina, a Diego Coronel y a Sebastián Diez, que todos ellos nos mandaron feedback. Nos mandaron feedback, así como dije, bien kilométrico. Y vamos a ver cómo optamos para sí. resolver el problema. El hermoso problema de tener excesivas cantidades de feedback para hacerlo un poco más justo y un poco más equitativo para todos y tampoco comernos tres cuartos de hora hablando sobre el feedback exclusivamente y dedicarnos también a qué es lo que estuvimos jugando, etcétera, etcétera. Claro, y pero, darle más bolas a nuestros invitados, que si no siempre exactamente, colgamos por media justamente hora. Por esa misma razón también lo estamos haciendo el día de hoy. Así que bien, dicho este pequeño disclaimer, nos vamos a ir al Quick Shot. Y en el Quick Shot tenemos dos noticias, autochivos absolutamente propios, no, nuestros. Pero... Y tenemos que primero, tenemos el stream listo, están dando en 720p de forma estable, por lo menos por lo que pudimos chequear. Y vamos a avisar, con el debido tiempo, por supuesto, de cuándo se va a realizar un nuevo Ultra Beam. Sí, en el feedback que nos pidieron frecuencia más o menos concreta de streams y por ahora es imposible, chicos, es un tema de disponibilidades nuestras. Sí, yo voy a tratar de hacer lo posible por streamear una vez cada dos semanas o una vez por semana, y es muy probable que sea el finde porque es donde hay más tiempo. Sí. Pero no prometo nada, porque hay juegos que quiero jugar yo solo y hay juegos que estaría bueno jugar con gente viendo, y hay veces que el finde tengo que hacer cosas y la vida es así. Así que voy a avisar con tiempo y eso es lo mejor que podemos hacer por ahora. Y vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Sí está bueno que al tenerlo ya andando y todo, podemos empezar a ir pensando ahora sí, como habían comentado en su momento, en invitar gente y toda la bola, y ver si armamos partiditas de algún juego competitivo o algo. Totalmente. Pero bueno, y el otro es un chivo para amigos de la casa, que es que volvió el Vozcast. Hoy salió el capítulo de la novena temporada y me cagué de risa a más no poder, así que si no escucharon nunca el podcast de Asked Gamers, o si lo escucharon siempre y estaban esperándolo, ahí está. Vayan, escúchenlo, y fíjense de última en facebook.com/Asped, y si no en asped.com.ar, sí, y etcétera. Así que unos capos los pibes, y les deseo lo mejor en su novena temporada. Exactamente, yo me uno también al saludo, me uno también al chivo, bájenlo, escúchenlo. Yo estuve intentando bajar todo el día desde mi teléfono en un área en particular de la fábrica donde tengo señal de wifi, y oscilaba entre 40 minutos y 6 horas el tiempo de descarga aproximado. Entonces dije, se va la chota, cuando llego a casa lo bajo, lo pongo en el iPhone y me lo voy a escuchar mañana mientras voy caminando por ahí. Así que eso es lo que va a suceder. Todavía no me pude sacar las ganas de escuchar cuál es el problema con tanta ricota, y todo el mundo está hablando de la apertura, así que quiero escuchar a ver qué carajo pasó. Bien, ahora sí, nos vamos a ir a nuestra primera sección del programa, que como siempre es el Now Loading. Bien, Now Loading, que como siempre tiene de característica particular que cuando hay un invitado, el invitado es el que arranca a hablar, así que ahora le tiramos la pelota a Santiago y que se haga cargo de lo que estuvo jugando. Dale, esta semana estuve jugando a mi juego que es mi go-to game, que es el Dota 2. Sí, papá, vamos al pibe. Lo empecé cuando estaba en beta y tuve un... Lo dejé de jugar un rato porque te consume bastante tiempo, pero ahora lo empecé a arrancar de nuevo. Así que si quieren también agregarme en Steam para jugar o algo así, la ID es Santiago Boy. Buscan. Perfecto. Así y me agregan. Y estuve jugando también, no fue esta semana, pero hace poquito, el Ratchet & Clank Up Your Arsenal. Es el Ratchet & Clank 3. Me encanta el nombre. El nombre me compró. Es buenísimo. Sí, los nombres siempre son así, no es Ratchet. Y este es de Play 2 y salió hace 10 años, pero ahora estaba rejugando. En Play 2, no era remasterizada. Ajá. Y la verdad que se veía bastante bien por ser un juego que salió hace 10 años. No sé si es porque lo estaba en una televisión de tubo de 14 pulgadas. Es clave ese dato igual, ¿eh? Pero se veía bien, digamos. Como... O sea, no era nostalgia que... Claro. Como se veía. Igual a mí me da la impresión de que los juegos, en general, los juegos de por lo menos por lo que he visto yo, lo poco que he visto de los Ratchet & Clank y demás, son juegos que tienen un arte y un estilo visual muy, muy fresco a pesar de que el tiempo pase. Es como que mantienen siempre, o sea, envejecen muy bien, para ponerlo. Sí, están bien estilizados, es como el Team Fortress 2 al principio, digamos. Medio cartoon, medio así, que se mantiene bien a lo largo del tiempo. Sí, sí. Aparte, inclusive en las remakes HD, lo único que tienen que hacer en general es cambiarle las texturas y sale andando. Porque, o sea, los modelos, por más que eran low poly dentro de todo lo que es hoy, ¿no? El estándar, eran justamente tirando a lo que era caricaturizado, ¿no? Entonces, claro. Bueno. Como lo que le está pasando a Maxi, que está jugando al Wind Waker, y la versión HD obviamente está re remasterizada, pero si corres en un emulador o en un GameCube la versión original, se ve increíble. Sí, todo bien. Son cosas muy locas. ¿Y qué onda? El Ratchet & Clank es una saga que siempre me interesó y estaba pensando eventualmente comprarme la colección HD. Estamos exactamente en el mismo lugar, Nico. A mí sí, también es una saga que siempre me llamó la atención y me pintó siempre la curiosidad de a ver qué onda. Vendenos la saga. Sí. Y la saga es tipo... va cambiando a lo largo del tiempo. El 1 es como que está bueno, pero hasta ahí. Sobre todo teniendo en cuenta cómo fueron el 2 y el 3. La idea es que vos sos Ratchet y tenés una tipo un arma melee. Y después tenés armas re locas. Tenés las básicas, tipo la escopeta. Y después tenés cosas muy locas. Depende del juego. Pero un arma que transforma a los enemigos en patitos o ovejas. Y o hay uno que tira una especie de... como que llama a un monstruo de otra dimensión con tentáculos y empieza a pegar a los bichos. Armas muy, muy locas. Perfecto. Y está bueno. Yo se lo recomiendo a cualquiera. Pero puede ser que el 1 no esté tan bueno porque los comienzos. El 3, que es este Lapio Arsenal, lo estuve rejugando ahora y se mantiene bastante bien. Me gustó un poco más que los de Play 3, la verdad. Se ve peor, obviamente, porque es Play 2, pero como en jugabilidad me gustó más. De Play 3 hubo 2, ¿no? Sí, depende, porque tenés... empezó con el Tools of Destruction. Sí. Después salió uno que era como $15, el Quest for Booty. Ah, sí. Después salió el Cracking Time, que es como otro juego full. Y después salió el Full Frontal Assault. ¿Into the Nexus no salió también? Sí, el Into the Nexus es nuevo, pero hay dos en el medio. Tenés el For One, que era tipo de A4 y no tenía mucho que ver, era como spin-off. El Full Frontal Assault, que era otro spin-off, una especie de Tower Defense, que a mí no me gustó. Y después el Into the Nexus, que también sale creo que $30 creo que sale. Y es cortito también, como el Quest for Booty, un poquito más largo. El Quest for Booty, si no me equivoco, fue el que dieron en su momento gratis cuando fue el hack de PCN. Era una de las tantas opciones para descargarse gratuitamente después de que tuvieron el quilombo de PCN, de que le hackearon la network y se robaron un montón de cuentas y qué sé yo. Sí, sí, eso fue una de las opciones. Igual yo lo había pagado antes, pero... es cortito, la verdad que lo puedes terminar entre 1 o 2 días, depende de cuánto juegues. Dura más de 6 horas, entonces si lo agarras un sábado, puede ser que lo termines. Bueno, me copó que nos contestó la pregunta muy bien y hasta nos tiró la saga entera el chabón, la tenía clara. Sí, se nota que por lo menos la saga vos es evidente que te gusta. Sí, la agarré un poco más tarde yo porque cuando salió yo estaba más con los Jacks y los Sly Cooper. La agarré esta saga y la agarré un poco más grande. Porque no tenía plata para comprar un juego de Play 3 y dije, bueno, ya pueden salir un poco más baratos. Y lo empecé a jugar y me gustó. Bueno, de hecho esas tres sagas son sagas que quiero jugar porque yo no tuve Play 2 como Maxi y son cosas que, viste, tienen pinta. No sé, yo cuando era chico en particular había jugado en lo de un amigo al Crash Bandicoot, que es como el tipo de juego al que apelan estos, en mi mente al menos, ¿no? Sí, sí, es la... como... yo lo veo como la continuación, porque son... es Naughty Dog, de Kissel Jack, y como la continuación. Y la competencia, Crash. Sí, sí. Sí, entonces es como interesante, porque son juegos más inocentes y con habilidades y personajes un poco más abstractos que te permiten una jugabilidad más divertida, ¿no? Que es la misma razón por la que me compré la 3DS y la Wii U y toda la bola, ¿no? Es como jugar juegos que por ahí no son tan serios como los juegos de hoy en día, que es tipo la super épica quest para salvar al universo de las cosas locas. Y es como, bueno, pará, loco. Tipo, claro. Quiero saltar un rato, tipo. Están también apuntados un poco más para chicos, porque como el tema de... tampoco lo hacen tan serio, es como que más cómico el asunto. Claro. Bueno, igualmente, por lo que yo pude ver, también vi bastante poco y si bien vi alguna que otra cinemática o trailers y demás, es como que está encarado, me da leve que está encarado más o menos como se encaran muchas películas de Pixar y eso, o sea, está encarado más para pibes, pero tiene, digamos, la vuelta de tuerca para el humor de, digamos, el humor que puede llegar a disfrutar de una persona un poco más grande, inclusive. Sí, también, o sea, tenés que... es como... está apuntado... yo dije apuntado a chicos, pero es como para todo público, digamos. Claro, claro. Pasa que... es lo que quise decir. Claro. Pasa que el que paga las cuentas, Maxi, es el papá al final. Sí, es papá. Tenés que vendérselo a él, además de al hijo, ¿viste? Está claro, sí, por supuesto. pero bueno. Bueno, la verdad que me definitivamente me llamaste la atención. De hecho, yo tengo el Quest for Booty, lo tengo, o sea, en su momento lo había bajado y después por falta de espacio lo borré, o sea, para recuperar un poco de espacio en el disco lo borré. Así que la realidad es que me parece que me lo voy a terminar bajando de vuelta y por lo menos lo voy a probar porque siempre me interesó, lo tuve ahí y ahora que vos lo mencionaste me hiciste acordar y la verdad que tengo ganas de probarlo por lo menos. Sí, probable de última lo borra de nuevo. Sí, el viejo truco. Claro. Y también está dentro de esa como saga, digamos, el Spyro 2 de Play 1. También, que me gustó también, es uno de los primeros juegos que gané el 100%. Bien. En ese momento era 120%, pero viste que los juegos se pasaban del 100%. Sí. Y bueno, era tipo 120% ponerle algo así. Y a mí me gustó más el 2 de los Psion tipo 3 para Play 1. Y el 2 me pareció que es uno bueno. Y o sea, lo tengo ahora, lo compré por. Viste que te venden juegos de Play 1 en la Play 3. Sí, sí. Y lo compré y lo rejugué ahora. Y está bueno la jugabilidad también, por si lo quieres probar. Bien, buena onda. Yo el Spyro creo que probé el 1 cuando era chico. También en lo del mismo amigo que decía. Y la verdad que eran juegos muy interesantes, porque para ser de los primeros plataformeros 3D se la rebancaban. Tenían muy bueno los controles y los conceptos que manejaban, ¿viste? Como podías planear un poco y todo, era tipo, man, recién está saliendo la movida 3D en los juegos y la re deliraban, chaval. Sí, además hay unos saltos que tenés que saltar, planear y después tocar triángulo para hacer un saltito extra en un quilombo. Sí. Era un plataformero bastante hardcore. Sí. Pero bueno. Bueno. Bien. Vos, Nico, veo que tenés como una lista así mega gigante de cosas. Sí, es probable que me haya olvidado de cosas porque me gusta jugar todo a la vez. Pero bien. Jugué el Civilization 5, que no me acuerdo si lo había mencionado en el capítulo anterior o no. Creo que no. No. Después de que grabamos, que lo grabamos el domingo, ese capítulo, quedaban 2 días de finde, así que ese mismo domingo a la noche jugué con un amigo, Ari Fuchs, al cual le mando un saludo, por cierto, al Civ 5, y yo lo había comprado originalmente porque él y otros amigos se ponían a jugar juntos por internet. Yo sé que es un juego relativamente single player, pero jugar en multi tiene su gracia, porque es como que cuando jugás contra la compu, los turnos a veces son todos inconsecuentes hasta que de golpe te cruzás con alguien, ¿viste? Claro. Pero cuando estás jugando en equipo con alguien, contra otros dos o algo así, es como que las decisiones tácticas son un poco más pensando en cómo piensa el otro, ¿viste? Es interesante. Son más relevantes, decís. Claro, desde el principio, digamos. O sea, aún desde la primera etapa es tipo, bueno, ¿quiero ser agresivo o no? Porque con la compu, al final, siempre te conviene ser medio rescatado y aliarte con todo el mundo para que nadie te ataque. Pero con los otros tenés que saber si los otros te van a atacar o no y jugar en consecuencia. Porque, digamos, la política es si te llevas bien con el chabón o no, no sé. Es como, nada que ver. Pero es interesante, estuvimos un rato largo jugando. Y lo dejamos grabado el juego porque ya eran como las 3 y pico y estaba rotísimo yo. Y al otro día dije, bueno, voy a jugar un poco una partida solo para aprender un poco más. Así la próxima no tardo tanto porque el chabón me tuvo la repaciencia que yo tardaba 1000 años en hacer todo. Y digo, bueno, juego un par de horas y después me pongo a jugar otra cosa. Por ahí grabo algo para la página. Las pelotas, estuve 5 horas jugando así como un hijo de puta. Y no podía alargarlo. Es increíble. El típico juego de que decís, voy a jugar un ratito y después juego otra cosa. Claro. Mirás la hora y son las 4 de la mañana y es tipo, ¿en qué momento pasaron 7 horas? Pasa que el un turnito más se va a la repija directamente. Sí. Pero bueno. Sí, es el yo lo llamo el síndrome de Shogun 2 porque a mí me pasa lo mismo con el Shogun. Es tipo, claro. Sí, un turnito más y así se pasaron 6 horas más. Bueno, y es altamente probable que este domingo a la tarde esté reservado para seguir el partido con el señor Ariel. después jugué un poco más al Strider, que tengo que subir el video todavía, pero esta semana pueden esperar la segunda parte de Strider. Seguramente, imagino que ya salió para cuando salga el podcast. Es un juego de las pelotas. El video entero estoy básicamente alabando. El diseño de nivel es increíble. Es ridículo. Porque, o sea, no es tipo Metroidvania, pero te deja ir por todos lados. Entonces vos tenés un objetivo en un lugar y el nivel está abiertísimo, ¿viste? Y por podés ahí llegar lugares... a través de distintos caminos a ese lugar. Es bastante lineal en realidad, pero es como que no es un pasillo hasta ese lugar. Es una estructura gigante y hay un solo camino hasta ese lugar. Okay. Pero podés explorar todo el puto nivel y encontrar un montón de cosas y pelear contra un montón de malos que por ahí no tenías por qué pelear si sabías ir al lugar. Y nada, estás siempre como haciendo la gran... Bueno, voy a explorar un poco más el mapa antes de seguir. Y de repente esa boludez de decir, bueno, voy para la izquierda en vez de para la derecha, resulta en una super secuencia de habitaciones que te lleva a un lugar nada que ver y después tenés que volver porque, tipo, o sea, agarraste un ítem y al final no tenía nada que ver con el lugar que tenías que ir. Entonces te recorriste un nivel gigante para hacer, tipo, dos objetivos. Y es re loco y no para de entretener mientras, porque los enemigos vuelven a spawnear, que se ve que fue una decisión a propósito para que no te emboles a la vuelta, ¿no? Pero sí. Pero nada, tiene como un factor así muy, muy de plataformero old school y la acción es muy rápida y muy satisfactoria. Entonces, como... Igualmente eso del hecho de que respawnen los enemigos atrás tuyo, o sea, vos vas avanzando y respawnean atrás tuyo, puede, o sea, es como una línea medio delgada porque puede resultar satisfactorio en ciertos momentos. Pero hay otros en los que es tipo, te das vuelta y decís, bueno, listo, ya está, llamate a todos, ahora cuando vuelvo voy a volver más rápido. Y es tipo, apareces en la pantalla y están todos los enemigos y es tipo, uy, la puta madre, ¿otra bueno, vez tengo que matar a todo el mundo? En este juego en particular no te hacen la típica, hasta que no bajas a los enemigos no se abre la puerta, excepto en dos o tres lugares. Okay, y una vez que lo hiciste, no tenés que volver a hacerlo para volver, porque el nivel está cargado de una, no tienen que disimular nada, tipo. Ok. Entonces... Cuando respawnen a los enemigos los puedes esquivar la segunda vez si querés. Que igual le añade cierta complejidad interesante porque tenés que plataformear alrededor de ellos, ¿me entendés? Y sí. Entonces está bueno para no tener que recorrer todo el mismo lugar por el que viniste envoladamente. Sino tipo, es como estás yendo para el otro lado en el mismo lugar, pero seguís teniendo desafío, ¿no? Es que de golpe está vacío y estás... corriendo en la nada solo porque te desviaste 40 kilómetros de tu objetivo. Está bien, eso está bueno, que te den, digamos, la segunda vez que pasas por ahí, que te den la opción de combatir o no, eso está piola. Claro, y aparte nada, el personaje puede trepar las paredes y el techo con unas garritas que tiene así, tipo, soy re ninja, vamos los pibes, y con eso puedes de golpe encontrar otras formas de pasar el mismo lugar también, justamente para esquivar enemigos o para agarrar alguna boludez que te dejaste arriba o lo que sea. Y se vuelve interesante y la acción es tan rápida que es tipo, apareció un enemigo y es tipo, uy, qué paja, no. Tipo, saltás y le pegás un espadazo y seguís corriendo y es tipo, fuck the police, así, seguís de largo. Es buenísimo, muy muy divertido. Así que chequen el video ese. Según lo que vi tiene como un aire a Mark of the Ninja también, ¿no? Tiene algunas cosas, más bien la fluidez, digamos, pero nada más. Porque el Mark of the Ninja es un juego de stealth, claramente. Y lo que tiene de lindo es que cuando sabes usarlo bien, sobre todo al final del juego que tenés todos los upgrades, podés distraer a los enemigos y todo y pasar un nivel corriendo sin que te vean, que es hermoso, digamos. Y todo el mapa es contiguo también en el Mark of the Ninja. Pero en este, digamos, es mucho más de acción y lo único que tendría en común, digamos, es que podés pasar esquivando a los enemigos corriendo a las chapas y la sensación es parecida. Pero este es puramente combate el juego, o sea... Me hice acordar cuando dijiste que había como varios como caminitos para llegar a lugares y cosas así. Claro, en realidad lo que puedes hacer es esquivar a los enemigos, pero no es que hay una inteligencia o que tenés que ser así stealth. Sigiloso a propósito, claro. Claro, sos un... O sea, el personaje de Strider, yo no jugué los juegos originales. Vos no sé si jugaste los Marvel vs. Capcom, supongo que alguno habrá jugado. Sí, pero no estaba, creo. Strider es uno que tiene una espada medio loca. Sí, lo conozco, vi videos. Perfecto. Bueno, es un juego de acción el original y este también, claramente. Pero le agregaron cosas de el Metroid, cosas de otros juegos de ese tipo. A propósito, para ir desbloqueándote a poco las cosas. De nuevo, yo no jugué los originales, por ahí algunos de estos elementos ya estaban, ¿no? Pero la fluidez del juego que le pusieron realmente... Es todo. Vos vas corriendo y nada te para. Y sos increíble. Y en ese sentido, es la misma sensación que te da, sobre todo al final del Mark of the Ninja, de soy un puto ninja y no me vas a hacer nada, ¿me entendés? Es buenísimo. Pero sí, es más orientado a la acción, sin dudas. Igual, nada, si les interesa lo que les conté, chusmeen el video, por lo menos el primero, que es el primer nivel. que nada, súper diversión y está muy bueno. Después retomé, bueno, seguí con el Legend of Zelda Ocarina of Time. Ahora estoy en el infamísimo Water Temple. Ah. Y aunque no me resulta difícil, entre comillas, sí me trabé. Porque sí, no sé dónde carajo está la llave de la puerta que encontré. De hecho, encontré dos puertas y me faltan llaves para esas dos puertas. Sí. Y nada, después Maxi seguramente te pregunte, pero... nada, es entiendo cómo podría ser una re paja con la versión original, porque según me contabas vos cuando te pregunté, Maxi, el ítem se equipaba a través de los menús, ¿no? De las botas de metal. Sí, funciona como parte del equipo, del uniforme, claro, de Link, no en es la pantalla de Gear, digamos. Exactamente. En la versión de 3DS lo pusieron como ítem, entonces lo puedes bindear a un botón y Link simplemente tipo pega un saltito y se le cambian las botas y es como awesome. Claro, y... exactamente como funciona en el Wind Waker, por lo menos en la versión HD. Ni idea cómo será en el otro. Pero bueno, la cuestión es que esa boludez hace que sea mucho más fácil. Sí, me parece que la mecánica se vuelve vieja bastante rápido igual, digamos. Sí. Porque el nivel entero es subir y bajar el agua y toda la bola. Y no es tan fácil, porque es bastante lineal el diseño del nivel. En que en cada lugar vas a mover el agua para cierto nivel, digamos. Pero si te llegas a saltear una habitación... que supongo que es lo que me pasó porque no encuentro las llaves. De golpe tenés que empezar de cero, casi, porque no puedes volver en cualquier momento a cualquiera de esos niveles de agua. Entonces es medio complicado. Sí, es como bastante estricto en el sentido de que tenés que... Es muy metódico el Water, claro, Temple. O sea, si no lo haces de entrada, digamos, en el orden que teóricamente está planeado para hacerlo, con el tema de subir y bajar los niveles de agua y recorrer las habitaciones en el orden en que teóricamente está previsto, sí, se te puede complicar, hinchar bastante los huevos el hecho de tener que volver a arrancar prácticamente todo de cero. Claro, y bueno, nada, o sea, la verdad es que tengo más una paja social de que la gente me dijo que era una mierda que de mí mismo, ¿no? Pero sí voy a tener que ver quién me tira una puntita de para dónde tengo que ir, porque me perdí un toque. O sea, es realmente complejo el Water Temple. Igual nada, sí te puedo decir que lo que mencioné medio así al pasar el capítulo anterior, el juego es increíble y lo reconozco viéndolo desde el punto de vista de este juego desde el 90 y pico, pero no envejeció tan bien ni a palos como otro Zelda, me parece a mí. Puede ser. Tendría que jugar al Majora's Mask a ver si se la banca más, porque hay mucha gente que dice que es mejor, inclusive, aunque no es tan original como el Ocarina por ahí. O sea, ya no es el primero 3D. Pero, claro. Pero sí mejora un montón de cosas del Ocarina en teoría. Y sí te puedo decir nada, que del Link to the Past lo juego hoy y es increíble igual, ¿me entendés? Y es exactamente el mismo juego. Este por ahí es medio viejo ya, qué sé yo, en algunas cosas. Pero claro, bueno, no decís puntualmente en lo visual, sino en cuanto a mecánicas y en cuanto a limitaciones, claro, que tiene, o sea, el mismo juego. No te digo que me aburre, pero viste cuando vas al Overworld y decís, la verdad, podría warpear de un lado al otro, porque con las pocas cosas que hay en el Overworld, ir a caballo, tipo, no me aporta mucho realmente. Sí. Y es como, en ese momento era, holy shit, puedo ir a caballo, ¿me entendés? Pero hoy es como... puedo ir en un lugar en el que no hay nada por un tiempo en un caballo. Sí. Y bueno. Pero sí, bueno, a qué te referís. Eso es todo en realidad, porque tenía anotado el Thief, pero no lo seguí casi nada, así que no puedo hablar mucho de eso. Bueno. Así que esos son mis juegos de la semana. Bien. Yo, por mi parte, terminé el Wind Waker HD. Lo terminé el día de ayer. Fui y maté a Ganflondorf. Y sí, es muy, muy lindo. Me gustó mucho. La verdad, debo decir que me gustó mucho este Zelda en particular. Me gustó. O sea, el hecho de la mecánica del bote. Realmente yo pensé que si me iba a hacer en volante, el hecho de navegar por ahí y demás. Pero está bien que aporta mucho y le suma bocha el hecho de encontrar lo que se llama la Swift. No sé cuánto, que es la vela que te permite ir al doble de velocidad que irías normalmente con la vela común, y además la vela esa es como que tiene propiedades, entre comillas, mágicas, y hace que cada vez que vos doblás hacia algún lugar, el viento siempre lo tengas de cola, y por ende vaya siempre a la máxima velocidad. Eso también, digamos, que hace el hecho de que vos puedas ir de un lugar a otro mucho más rápido y te acorta los tiempos de viaje bastante. Además de que después tenés el clásico teleport de que podés ir de un lugar al otro. No te puedes teletransportar a cada isla, pero sí puedes teletransportarte a una isla en particular que tiene una cierta cantidad de islas cerca. Entonces es como que se hace menos tedioso todavía. Y lo que sí voy a decir, que esto lo charlé ayer con Guille Valdovinos, fue un tema de cronología con respecto a otro juego, porque la estructura de cómo está armado el último, no sé si es el último dungeon, porque digamos es lo que es la torre de Ganondorf, cuando entras a básicamente matar a Ganondorf, y es muy muy muy parecido, de hecho es casi igual a cómo está estructurado el Okami al final, cuando llegas a la parte del punto de no retorno. Básicamente lo que tenés que hacer es matar a todos los jefes del juego de vuelta, en ambos casos, y después recién te enfrentás contra el jefe final que tiene varios stages. Entonces, la gran Mega Man, le dicen eso. Claro. Me pareció curioso el hecho de que estuviera estructurado de la misma forma, inclusive en cuanto al escenario, porque vos tenés de una especie de hub central salen cuatro pasillos que van a cada una de las puertas donde están cada uno de los bosses, y en el caso de Okami es exactamente igual, vos tenés una especie de hub central donde salen, en este caso, 5 pasillos, donde tenés que matar a 5 jefes. Entonces, igual fue tipo, en otros Zeldas lo han hecho también, y de hecho, bueno, como te decía, en el Mega Man, por ejemplo, lo haces también, es algo... Claro. Es un viejo truco para estirar gameplay, ¿no? Pero sí, pero, o sea, justamente lo que le preguntaba, pasa que como, claro, yo nunca jugué, o sea, a pesar de haber visto y demás, nunca jugué entero un Mega Man ni nada de eso, entonces fue como, esta fue la primera vez que me encontré con algo, una similitud tan parecida, entonces agarré y le pregunté a Guille Valdovinos. Yo me imaginaba que el Okami había salido tiempo después, pero le pregunté, el Zelda de GameCube, o sea, el Wind Waker, salió antes que el Okami, ¿no? Y me dijo que evidentemente sí, después yo agarré, llegué a casa y me fijé, y sí, era así. Primero había salido el Wind Waker de GameCube y después salió el Okami. Y nada, fue un dato curioso que fue tipo, ah, mira qué loco. Y después agarré y lo maté y fui feliz y me encantó el juego y ahora quiero seguir jugando. Bueno, después te presto los de Wii, como te había dicho. Dale, sí. Yes. Y después, por otro lado, por supuesto, al haber terminado arranqué otra cosa y me puse a jugar el Kingdom Hearts HD, el 1.5 Remix. Arranqué por el Kingdom Hearts 1, como debería hacerse lógicamente. No avancé demasiado, voy recién 2 horas y pico, una cosa así, pero es impresionante el laburo que tiene hecha esa remasterización HD. No es solamente un tema de que tocaron un poquito las texturas y agrandaron un poquito, digamos, lo que son las texturas y les mejoraron la calidad y nada más. No. La realidad es que tiene un laburo. No sé si habrán llegado a tocar hasta los modelos, porque da la impresión, por lo menos de los personajes principales, da la impresión de que tuvieran un polycount bastante mayor a lo que tenían en su momento originalmente, por lo menos por lo que yo recuerdo de haber visto en casa de amigos de cómo se veía originalmente el juego. Sí, yo creo que habían rehecho muchas cosas porque se habían perdido assets de los primeros. Ah, ok. Habían dicho. Directamente tuvieron que rehacer cosas obligatoriamente. Sí, no me acuerdo hasta qué punto era lo que te estoy diciendo, pero había statements oficiales hablando de una pérdida de datos y tener que volver a crear un montón de cosas. No sé si código también, todo así, heavy. Wow, zarpado sí. Eso. Pero sí. Bueno, en cuanto a lo que es la historia del juego, muchos lo ningunean, si se quiere, al Kingdom Hearts por el hecho de que tiene cosas, muchas cosas de Disney y mucha influencia de Disney, pero hay que acordarse que es Disney visto desde los ojos japoneses, o sea, no tiene absolutamente nada que ver lo que es el Disney clásico que se conoce en Occidente con esta visión de Disney desde Japón, o sea, entiendan que Japón, con todo lo que eso involucra, puede llevar cualquier cosa a niveles o absurdos o totalmente épicos. En este caso, aparentemente, por lo menos por lo poco que voy jugando yo, lo lleva para el lado de lo épico. O sea, ya el hecho de que Mickey sea el rey de los universos unidos de Disney es tipo, ok, listo, ya con eso compraste un toque. Claro. ¿Tiene un robot gigante o no? No lo sé. Quizás sí, quizás no. ¿Qué clase no. de Japón es ese, loco? Bueno, voy recién 3 horas nada más. Aparte no lo jugué nunca en mi vida, es recién la primera vez que lo estoy jugando. Pero bueno, la verdad que me estoy divirtiendo bastante. El sistema de combate es excelente. Y de hecho, si este es el sistema de combate que van a utilizar para el Final Fantasy XIII Versus, que ahora se llama Final Fantasy XV, te digo la verdad, es la posta. O sea, es así de simple. Es la posta. Copado. Y bien, eso es todo lo que estuvimos jugando. Por lo menos durante esta semana. Veremos qué nos depara la semana que viene. Ahora vamos a leer el calendario de jueguitos que ustedes van a poder disfrutar dentro de 2 semanas. Nico, ¿querés leértelo? Dale, tenemos para el martes 18 de marzo el Final Fantasy X y X-2 HD para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Tenemos también el Metal Gear. Sí. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes para todo, todas las consolas, Play 3, 4, 360 y One. Pero no sale para Wii U, vos dijiste todas las consolas. Sí, exactamente, sí. Bueno, ponele, qué divertido. Recuerden que eso está más barato en la generación actual que en la consecuente, por si les interesa la platita de diferencia. Después tenemos también el Yaiba Ninja Gaiden Z o Z o lo que sea. O Z. Sí. Para Play 3, Xbox 360 y PC. Ese juego, no sé qué tan buenas críticas tuvieron en previews y eso. Hubo como medio polémica de si estaba bueno o no. Sí, medio como que no terminó de quedar muy en claro si el juego estaba bueno o no. Así que yo esperaría las primeras reviews para ver qué onda, a ver qué nos depara. Porque yo la verdad que le tenía relativas ganas, sobre todo por el estilo de arte que tiene, digamos, así como un cel shading medio loco. Uh-huh. Algo parecido a como se ve el Killer is Dead. Y más que nada me interesaba por eso. Y también sabía del pedigree de los Ninja Gaiden, que son juegos hack and slash bastante técnicos. Entonces me interesaba también por ese lado. Pero vamos a ver qué termina pasando. Te digo, ahora que lo vi, que jugué al Strider, digamos, también tiene una movida de ese estilo, los gráficos y cómo se ven los movimientos y todo. Pero bien. Bueno. Bien, y después el viernes 21 de marzo tenemos el primer así gran lanzamiento de Play 4. Más allá del Ground Zero, si es de su interés, digamos. Pero así, en este caso exclusivo, que sería el Infamous Second Son. Que nada, todo el mundo está medio haciéndose agua a la boca con esos gráficos Next Gen y toda la bola. Y vamos a ver si cumple con lo que promete. Desde mi punto de vista, lo que promete es un juego que se ve muy lindo con un protagonista medio pelotudo. Pero vamos a ver qué pasa con eso. Sí. El gameplay también tiene pinta de ser super diversión, ¿eh? Sí, sí. A ver, sí. Pero no es Cole McGrath. Y eso me pesa bastante. Entiendo. Bastante, bastante. Tipo, yo creo que puede estar bueno, pero viste cuando decís, este juego claramente no apunta a mi grupo social. Tipo, sí. Es como, oh, un adolescente con gorrito y que es muy cool, con un peinado de skater, recibe poderes. Y todo así, es como, prefería el pelado amargado de la vida que no le cabía ninguna. Tipo, es más parecido sí. a mí, ¿me entendés? Sí, sí, sí, entiendo. Pero bueno, qué sé yo. Eso, supongo que es lo que es. Surge cuando no te dejan ponerle pelo al chabón del 1, que es lo que pasó en el 2, y decís, bueno, vamos a tener que cambiarlo y listo. Claro, pero sí, hacemos otro personaje y chau, jódanse. Claro. Bueno, bien, ahora nos vamos a ir a una sección que en su momento había debutado como standalone, pero en esta ocasión lo vamos a traer y lo vamos a incorporar adentro del podcast, que es el Guest Pass. Thank you. bien, aquí estamos en el Guest Pass, donde es el momento, ahora sí es el momento de Santi Aboy, donde vamos a hablar un montón de cosas. Primero vamos a hablar sobre él, sobre cómo arrancó, sobre su experiencia desarrollando el plataforma puntualmente y su experiencia de estudios y demás, y sobre sus planes a futuro con respecto a plataforma y con respecto a otros proyectos que quizás tenga o no en su mente. Así que, en principio, vamos a arrancar, Santi, preguntándote, o mejor dicho, dejándote que nos expliques a todos, cómo arrancaste, cómo te metiste en esto del tema de los videojuegos, si seguís estudiando, si ya estudiaste y te recibiste. Yo estoy estudiando Ciencias de la Computación en la UBA. Ajá. Y, por ejemplo, tenés todo el CBC y casi todo el primer año que no te enseñan a programar en nada. Perfecto. O sea, es muy, muy básico lo de C++ que te enseñan. Entonces, tipo, dije, bueno, ya fue, voy a empezar a aprender por mi lado. Y cuando terminé, digamos, el primer año de carrera a carrera, bueno, sin contar el CBC, me puse todo el verano a ver tutoriales en internet de un chabón llamado Pau Fernández, un español que explicaba bastante bien. De última, después les paso el link para que lo posteen por si les interesa. Buenísimo. Perfecto. Que te explica, tipo, por ejemplo, qué son las listas, qué son los vector y cómo se usan, cosas básicas que no sabíamos porque todavía no lo habíamos visto en la carrera y claro. Que está bueno saberlo. Son estructuras de datos que son las tenés que usar básicamente para hacer un montón de cosas. Sí, son necesarias sí o sí a la hora de querer programar algo que tenga que ver con videojuegos. Claro, o cualquier cosa semi compleja, porque sí, también. Si no puedes llegar muy lejos. Y yo empecé haciendo juegos que eran de texto, tipo salían por consola. Y después empecé a arrancar con ese mismo verano. Me habían recomendado SDL y SFML, que son dos bibliotecas multimedia, se llaman. Ajá. Library, por si lo buscan en inglés. Que básicamente te ayudan a sacar imágenes por pantalla. Porque si no es un bardo, tenés que empezar a meterte con punteros a píxeles y... Sí, bardo. Sí. Sí, conocen. No va. SDL usa bastante de eso, pero te puede hacer, yo qué sé, tres funciones y no tocas nunca más el puntero a píxel. ¿Sabés si, pregunta súper técnica, ¿sabés si SDL por adentro usaba OpenGL o era aparte? Y creo que... O sea, está... O sea, si usas SDL puedes usar OpenGL así fácil. No sé, claro. Si lo usa por adentro, la verdad. Claro, porque yo FML, me acuerdo que conozco gente que usaba por un lado OpenGL y después por SDL agarraba todo el teclado y todo el input, digamos. Pero bueno, eso ya es otra charla para otro momento. Sí, eso se puede hacer tanto en SDL como en SFML. Y estas son bibliotecas que son multiplataforma, digamos. SFML está en Windows, Mac y Linux. Y SDL... Bien. Creo que, no estoy muy seguro de esto, pero creo que te deja exportar a Android también. Así que tipo, lo que está bueno, eso no estoy muy seguro igual. Pero lo que está bueno es, por ejemplo, yo hago plataforma en Windows y portearlo a Linux es bastante simple. O sea, hay un par de cositas que cambian, pero... Sí, después seguramente te tendrías que poner a retocar código y cosas así, pero son cosas bastante mínimas. Sí, me pasó que con los acentos en Linux andaban mal. Y por eso por un momento en el juego no tenía acentos al principio. No te das cuenta porque cambié las palabras, tipo, buscaba sinónimos para que no tengan acentos nada más. Claro. Bueno, había un cierto problema, pero nada, es con el encoding, boludeces, así que... Después, googleando, te das cuenta de los temas que salen. Claro. Bien, perfecto. ¿Y cómo te surgió la idea de desarrollar puntualmente plataforma? O arrancó, digamos, a lo que voy es, ¿arrancó siendo plataforma, vos querías hacer un juego de esta forma? ¿O era una especie de proyecto interno de vamos a ver qué puedo hacer con lo que vengo estudiando y vengo leyendo? Sí, fue más lo último, que empecé a hacer juegos, yo arranqué con SDL, hice tipo un 4 en línea, gráfico. Y un juegos así, y después pasé a usar SFML, que me gustó más, que es un poco más amigable del lado del punto de vista de usuario. Claro. Que para los que sepan programar, por ejemplo, tenés clase de rectángulo, que ya viene hecha. O sea, no es difícil, pero ya viene una clase, entonces te ayuda a hacer un rectángulo. Claro. Y hice un breakout, ¿viste ese que tenés la paletita y la pelota y hay ladrillitos? Sí, el breakout es un similar. El arcanoid. Sí, el anterior al Arkanoid. Claro, y dije, bueno, de última me voy a hacer un poco algo un poco más complicado y me pasé a hacer un juego de plataformas. Le puse plataforma por pues un juego de plataformas. Perfecto. Tiene tanta lógica que asusta. Sí. Lo que tiene malo, que es un nombre recontra genérico, y si googleas sí. plataforma no aparece ni en pedo. Igual que esté en español te sirve para distribuirlo mundialmente. Está bueno. Comparado con decir que se llama platform, ponele. Claro, originalmente lo iba a hacer así, que tipo, se llama plataforma, y en inglés se llama platform, y en yo qué sé, alemán se llama platformen, algo así. Claro. Y platformers, y son tipo robots. Pero se complicaba con el logo, y porque no quería hacer varios logos, claro. Y dije, ya fue, se llama plataforma de una, y por simplificar el logo, básicamente. Igual en japonés seguro se veía re piola el logo. Claro, y hubiera sido tipo, muy interesante ver el logo de plataforma en japonés. Claro, con estrellas y tipo robots transformándose así, re locos. Y pongo una chiquitita plataforma y japonés. Claro. Pero bueno. Cuando arranqué igual tenía, por ejemplo, 5 niveles. Uh-huh. Y ahí cuando arranqué me di cuenta que hacer mapas custom era totalmente al pedo. Porque hasta el juego anterior venía haciendo mapas yo, digamos. A mano. El 1 sea el ladrillo este. Que el 2 claro. sea el otro. Y lo cambiaba manualmente. Sí, cuando no. tenés un mapa de 100%, te vuelves chango. Sí, ¿no? Sí. No podés. Y usé una herramienta llamada Tile, Piled. Sí. Que es como una especie de interfaz gráfica para hacer esto. Y te lo puedes exportar hasta en .txt. Y te sale tipo. Cuando no pones nada, hay un 0. Entonces tenés un montón de 0,0,0. Y cuando aparece algo interesante, vino 1. Tenés que saber cómo sí. capturarlas de después y ya está. O sea, para programar está muy bueno eso. Sí, el Tile es muy conocido en la movida indie. Es gratis y tiene pinta de ser bastante simple. Yo no lo llegué a usar. Pero sí, permite hacer varios tipos de formatos y ponerle datos a cada uno de los tiles. Sí. Sobre colisión y un montón de cosas. Sí, yo por ejemplo no uso la colisión porque... al principio no la entendí y la hago con mi engine que es custom, pero sí que un montón de juegos usan el Tile como aún más todavía, o sea, no solo como para editar el mapa, uh-huh. sino como para sacar colisiones y un montón de cosas así. Sí. Es bastante complejo, por lo que según entiendo, pero yo no lo aprendí a usar al máximo, digamos. No te metiste tan a fondo con el programa, sino que simplemente lo utilizaste como una herramienta para poder facilitarte a vos el hecho de poder exportar los mapas y poder capturarlos desde el juego y saber qué era lo que estaba en cada lugar. Claro. Y al principio era como para mí, y después me di cuenta que si yo lo tenía de esta manera y yo exportaba los TXT, o sea, un uh-huh. usuario también lo podía hacer. Y ahí es como que empecé a hacer toda la cosa que el usuario pueda customizar el juego. Uh-huh. O sea que fue medio algo emergente, ¿no? Lo pensaste al principio. Claro, al principio ni siquiera tenía pensado ni mandarlo a ninguna página. Era como para mí, para hacerlo yo, digamos. Sí, justamente te iba a preguntar eso. ¿En qué momento, digamos, en tu cabeza hizo el click? ¿O alguien te dijo? O no sé, por ahí vino alguien y te dijo, che, qué copado está eso. ¿En qué momento, digamos, fue el momento en que dijiste esto... se lo puedo dar a alguien más para que pueda jugar y lo disfrute? Y a ver, yo arranqué con plataforma en febrero año pasado, más o menos. Uh-huh. Y para ponerle para marzo, abril, tenía la 0.9, bueno, tipo 15 niveles y andaba bien en Windows. Okay. Y después vinieron tipo los parciales, los primeros parciales, y dejé un toque. Después seguí un rato con el port a Linux. Y ponerle uh-huh. para mayo, ya tenía la 1.0 como iba a salir. Pero después no se lo estaba mostrando a un par de amigos y lo ponía en el Facebook de Aspep. Sí. Y la gente se lo bajaba, decía, está bueno. Pero nada, al principio pensás que como que te dicen, está bueno, como para no decirte, che, es una mierda. Y después también se lo mostraba, lo mostré en ciudad. Y era como que la gente se emocionaba en serio y no lo hacía falsamente. Y dije, uy, bueno, le voy a hacer una página en IndieDB, que es Indie Database, o sea, sí. IndieDB.com, sí. que hay un montón de juegos indies, hay tipo 12.000, o sea, es zarpado la cantidad que hay, y en general se usa como para proyectos, Y, pero hay cosas grandes como Minecraft, ponele, tiene una página en IndieDB. Sí, arrancó ahí, creo, entre otras páginas. Pero sí. Sí, entre foros y cosas así, arrancó en IndieDB. Y está bueno porque no te cobran absolutamente nada. O sea, vos lo subís y... Sí, es un foro de discusión, digamos. Claro, y tienes tu página en IndieDB y puedes subir fotos, videos, cualquier cosa. Uh-huh. Sí, sí. Y eso está bueno, sobre todo porque yo entré así a tesura. Tipo, en IndieDB lo publiqué en septiembre. Uh-huh. Y para octubre empecé a hablar con los de Desura y les dije que quería sacarlo en Desura. Y al principio no estaban muy convencidos, sobre todo porque yo no tenía mucha idea de marketing. Y mi por ejemplo, mi foto de marketing era un cuadrado, el fondo celeste, un par de cuadraditos. Y decía Santiago Boy Presents Plataforma. Y era tipo en letra sans, o sea, no, re simple. Era muy trucho. Y eso era mi marketing, digamos. Y no tenía ni idea. Y me dijeron, no, tenés que mejorar un toque en las cosas de marketing. Y entonces estuve como un mes para hacer cajitas como, viste, como la caja del DVD, que ellos la ponen para publicitar, o sí, imágenes promocionales. Claro. Que son cosas que al principio no te das cuenta, pero son importantes para capturar gente. Porque si vos ves un juego que te da tres imágenes in-game y no tiene un video o algo así, no te lo bajás. No, claro. O sea, mínimo necesitas así, algo que te muestre. Es como que, sobre todo juegos de plataforma, que hay miles. Sí. Que están por todos lados porque es una de las cosas, digamos, dentro de todo fáciles de hacer. Siendo un programador, no tenés que hacer código online. No tenés que hacer mucha colisión tampoco. No es que tenés proyectiles dando vueltas por todos lados. Claro. Depende de la plataforma, pero... Pues suponete el Super Mario Bros. No tiene gente que dispara balas como metralleta. A lo sumo hay fuego que va y lo destruís en un segundo, cosas así. Sí. Y en general está como una especie de superpoblación de juegos de plataforma. Y tenés que ver la manera de cómo destacar el tuyo. Totalmente, claro. Y yo con el tema de la customización le gustó. Justo yo le mandás un mail al contacto de ellos. Y ellos te dicen si les gusta, si no les gusta, todo eso. Y me dijo que le faltaba del punto de vista artístico. O sea, que parecía una idea interesante, pero le faltaba arte, digamos. Claro. Y que me dijo que, tipo, cobrando, no. En tesura, cobrando no entras con esto como tenía ahora. Me dijo, pero cuando le dije sacarlo gratis, me dijo que sí. Que mejora igual todavía el video. O sea, el primer trailer a todos. Y que después se lo subí, le gustó. Y... salió gratis hace 3 meses más o menos, fines de noviembre. Ajá. Es un poco. Y ahora que me tiré como un lance a que me diga que sí o que no, porque no sabía que me iba a responder. Pero a lo que voy es que fue una buena. O sea, tenés que arriesgarte a veces, porque si no, nunca hubiera entrado a Desura. Sí, sí, obviamente. ¿Vos a Desura te tiraste el piletazo o te contactaron ellos a través de IndieDB? Digamos, descubrieron tu juego a través de IndieDB y te contactaron ellos primero. No, yo me retiré. Hay un coso que es tipo, publica tu juego desde IndieDB y ellos lo revisan, ven qué onda, si sos popular o no sos popular y todas esas cosas. Okay. O sea que digamos, el hecho de estar presente en IndieDB, digamos, como que te facilitó a vos la posibilidad de que desde Desura lo pudieran ver más fácil y se pudiera, digamos, generar un contacto de forma más directa. Y para mí que sí, sobre todo porque es de la misma compañía, creo que es, porque están todo el tiempo conectados. Tenés IndieDB, Desura, después tenés ModDB, que son para mods, tipo sí. Hay un montón de mods de Half-Life 2, sí. Pero banda. Y creo que arrancó con Half-Life el sí. ModDB. Sí, la verdad probable. Que no sé cómo arrancó, pero hay un montón de mods de juegos. Uh-huh. Si te gustan los mods, visita ahí. Y hay otro que es SlideDB, que es para móviles, para juegos móviles. Ajá. Ah, mira, no la tenía esa. No, yo tampoco. Creo que es bastante nueva, creo que es como la última cosa que hicieron. Igual, pero... raro diferenciarlo de la de IndieDB. Me parece. Y también me parece a mí que es como para que no tengan tanta competencia, porque un juego para celulares no, también no sé si es el mismo público que claro. Un juego de PC. O sea, imagínate claro, sí. Que yo tuve que competir, hay un top de juegos y al Minecraft no lo pasas ni en pedo, o sea, está en el top y no se baja del top, claro, es como que está ahí. Y yo llegué a veces, cuando pasabas el 100 o algo así, era tipo, ya está, o sea, puede ser que lo hayas pasado por 3 días, ponele, que hayas llegado al top, pero estaba bueno, pues tenés bastantes visitas y por estar en el top, la gente es como que te visita más. Claro, está bueno porque te da más visibilidad a vos y entonces eso se puede transformar en posible, digamos, viralización inclusive de tu juego, de que la gente lo pruebe y diga, ah, che, mirá, está copado, y esa gente se lo comparte a otros y, digamos, puedes tener bastante más flujo de gente. Cuando vos antes estabas hablando del hecho de hacerlo modificable y demás, ¿qué fue lo que te llevó puntualmente a hacerlo totalmente modificable y el hecho de que puedas intercambiar arte y ese tipo de cosas? ¿Fue por necesidad o fue realmente que lo pensaste de esa forma como una, entre comillas, mecánica más del juego? Y al principio lo puse porque el usuario podía hacerlo, en realidad, claro. Porque... O sea, tenés el arte ahí, tenés los PNG, lo sacaba como... O sea, los personajes son .png, o sea, vos si querías podés agarrarlo y modificarlo ya. Y lo único que hice fue como hacérselo notar al usuario, porque la verdad que no sé si se dan cuenta de que muchas veces puedes ir a los archivos y modificarlos y se te cambia el juego. Claro. Sobre todo los .ini, que le cambias el idioma, ponele algo, aunque sea, a eso es algo simple. Sí. Pero... esto es un poco más puedes sacar los personajes y hice tutorials como para decirle a los chabones que cómo hacerlo, porque yo que sé, vos ves el personaje y tal vez no te das cuenta que son las frames de las animaciones. Yo lo que hago es pongo una frame al lado de la otra y después apunto, digamos, a la frame que quiero. Entonces tienes una sola imagen. Es además está bueno para que no tengas muchas imágenes sueltas por la carpeta. Claro, claro. Está bueno porque literalmente, digamos, el nombre de plataforma te sirve también por un punto de vista de que es una plataforma para que la gente haga su propia experiencia, ¿no? Es como... Sí, eso lo había dicho en el otro podcast. La verdad que no se me ocurrió a mí cuando lo hice, pero queda bien. Claro. En castellano. Queda justo, pero la verdad que no lo hice por eso el nombre, digamos. Sí, perdón. No, quería decir que esto de que a veces los usuarios no se dan cuenta que pueden customizarlo, creo que hoy, digamos, que le pongo, aunque sea todo esto de customizado, puedes customizar, no sé cuántos de verdad lo customizan, porque vos si te bajás el juego y lo bajás por desura y ejecutás el juego, no tenés los tutorials adentro de plataforma, sino que tenés que ir a buscar la carpeta o entrar al canal de YouTube, algo así. Ajá. Eso lo quería cambiar, pero la verdad que todavía no me hice el tiempo para hacerlo. Vos lo que te gustaría hacer sería desde el mismo juego poder explicar a través de tutoriales dentro del juego o mostrar de alguna forma dentro del mismo juego cómo sería la forma de modificarlos y demás, o incluir, sí, digamos, claro, los videos. Claro, aunque sea tipo tener, yo que sé, un botón que sea personalizado y elegís entre los personajes de la carpeta y ya salte algo que diga, podés crear tus propios personajes, entérate cómo, algo así. Claro, como las texture packs del Minecraft que los puedes switchear desde las opciones o cosas así. Claro, claro. Ahora tenés que hacerlo todo manualmente porque no hice ninguna interfaz, digamos, por el usuario. Claro. Tenía pensado hacerla, pero la verdad que me puse a hacer otras cosas como agregarle high scores y más niveles y cosas así que creí que eran un poco más interesantes para el usuario promedio. Porque, por ejemplo, no hay, está muy... Tengo unos foros, pero la verdad que están re inactivos. O sea, la gente no está posteando niveles o personajes y cosas así. Y eso me parece que sobre todo porque es como que está inactivo, entonces la gente no postea porque no hay nadie. Entonces, ¿para qué vas a postear si nadie te responde? Y es como me parece que la, o sea, con el pasar de los años las redes sociales medio mataron a los foros hace rato, digamos. Por ahí es más conceptualmente copado para la gente un grupo en Facebook, una comunidad en Google Maps, si es otro país, en este a nadie le importa aparentemente, porque son todos unos putos. O quizás en Twitter, tipo poner un hashtag que diga tipo, no sé, mi plataforma, entre comillas, ¿no? Y, claro. Y cada uno tuitea un chip con sus cosas, ponele. Y es como... son algunos approaches por ahí más marketineros hoy en día. Y es como que lo que me parece que es más molesto de los foros hoy en día es volver a hacerse un usuario. Ya es como, en todos lados tenés el login por Facebook, por Google o por Twitter. Y ya es como que nadie quiere volver a pasar por eso. Y es difícil convencer a la gente de que se meta y que participe en una experiencia de este tipo sin hacerlo en uno de los medios ya establecidos, ¿no? Entonces, por ahí, como consejo personal, tipo, si te enfocas para esos lados, por ahí puedas incentivar más gente. Sí, generar un poco más de movimiento. Está buena la idea, no se me había ocurrido, la verdad que... les ponía en general que tipo que manden un tweet o algo así, pero como el Twitter arrancó hace semana y media, no tuve claro. No tuve muchas respuestas todavía. Está recién empezando, digamos. Claro, pero esas boludeces, viste, sueltas, ¿eh? Tipo, pensás un hashtag, pensás un evento, tipo, no sé, creo que te había recomendado por chat el otro día, por ahí hacer como... si haces un concurso de gente que suba sus packs de recursos y los tres mejores o más votados, por ahí los puedes incluir en el juego de alguna forma en el futuro, ¿me entiendes? O algo así. Son cosas que puedes ir viendo en tu vida y ir incentivando a la gente con eso. La verdad es que me recopa que un juego salga y tenga la posibilidad de que sea totalmente modificado por... gente que ni siquiera tiene que tocar código, porque la mayoría de los mods que hay hoy en día en la vida tienen un mínimo nivel de tecnicismos a nivel saber programar, y acá por ahí lo único que hay que aprender es una herramienta gráfica o una herramienta que maneja un poquitito de lógica como es el Tiled, pero como vos decís que ni siquiera agarrás la colisión de ahí, es como que lo único que tienen que hacer los chabones es armar el mapa, nada más. Tipo. Claro, eso está muy bueno. Es fácil, además, como que es intuitivo usar el tile, sobre todo para los niveles, porque te agarra el tileset, ¿viste? El sprite sheet. Sí. Y mismo si vos modificás el sprite sheet, se te modifica dentro del tile al instante. Es como que toma la imagen y te la toma desde ese archivo. Vamos a una cosa, un pequeño paréntesis que quiero hacer. Vamos a aclarar dos cosas. Uno, que es un sprite sheet, y dos, que es un tile. Porque si no, la gente que no entiende mucho de la jerga se va a quedar totalmente descolgada y va a decir, ¿de qué miércoles están hablando? El sprite sheet es literalmente una hoja, en este caso una imagen bastante grande, donde... están localizados muchos de los sprites, que son las imágenes que uno normalmente ve en un juego en líneas generales 2D. Lisa y llanamente es una imagen con un montón de sprites adentro. Y los tiles son cada uno de los bloques que están representados en pantalla, como podrían ser, para un ejemplo claro, los ladrillitos del Super Mario 1, por ejemplo. Claro. Cada uno de esos ladrillitos es un tile. Sí. Sí, exactamente eso. Sí, y el tilemap, digamos, es agarrar esos ladrillitos y construir el nivel en una forma lógica, ¿no? Como si fuera una matriz de numeritos que cuando el juego se carga, agarra esos numeritos y los convierte en... los convierte en imágenes. Y se ve visualmente copado. ¿Cómo es? Igual como decía... está muy bueno lo que propones de que la gente pueda cambiar totalmente el juego con simplemente conocer. Hay una alarma de auto que probablemente salga porque sí, está soñando, penetrando, no importa, es una la alarma ventana de auto que suena. Y la persiana y no puedo hacer nada al respecto. Pero bueno, está bueno que sí, con solo conocimientos a nivel gráfico, digamos, ya se pueda modificar el juego. ¿Se podía también reemplazar los archivos de sonido y eso? Sí, vos cambias la música, el archivo sonido, o sea, le cambias el nombre y ya te suena la música que querés. Si querés escuchar a Queen, le cambias el nombre y te quiero. Le pones la que querés. Y lo que decías de que no se puede tocar código es... supongo que está bueno para los que no quieren hacer mods muy profundos, sino modificar cómo se ve. o sea, hacer los niveles, pero no sabía si era bueno futuro. Perdón, digo que está bueno que no hace falta saber código de eso. Claro, claro. Sí, no, pero lo que decía que no sé si a los usuarios les gustaría, no sé, tal vez a futuro que se pueda modificar aún más. Yo que sé, la gravedad o algo así, que como que salte más o cosas así. Que claro, ves los, por ejemplo, mods, no sé si en Minecraft es, que modificas, tienes como más libertad también. Por más que sea más complejo y tal vez a algunos usuarios no les guste. Sí. Claro. Bueno, pero esas cosas también, dentro de todo, se pueden ir extrapolando a los mismos archivos INIX que ya referías, ¿no? De a poco. Claro. Es un tema de, te toma tiempo a vos como el dueño de plataforma de implementarlo, pero digamos, no es que es imposible de hacerlo amigable al usuario. O sea, son, al final son cambiar números para el usuario final. Entonces, no sé, es como las posibilidades son muy zarpadas y por eso me parece recopado el proyecto este que estás haciendo. Y bueno, y de hecho te queríamos preguntar también un poco de lo que se viene a futuro para el juego. ¿Qué sabes que vas a implementar o qué vas a hacer vos si no vas a seguir con el juego ahora mismo? ¿Cuál es tu futuro cercano como desarrollador? Y futuro cercano, la semana que viene sale un update que es chiquitita, pero cierto, tiene idioma portugués, uh-huh, le agrego, dos personajes nuevos que ya estuve como tirando teasers, un chaboncín, uh-huh, con auriculares y una mina con un moño que gira cuando camina. Y había algo más, sí, los créditos los moví, una especie de créditos chiquititos adentro del juego, uh-huh, como para, porque también es algo que la gente creo que no veía. Y yo medio que le prometí a si, por ejemplo, si colaboraban, los iba a meter en los créditos. Y que era también medio trucho que no estuvieran adentro del juego, porque claro, yo te prometía, digamos, que estabas en el juego y después tenías que, sí, pero estás en los créditos, que tenés que entrar en la carpeta y abrir el TXT. Y como que era, claro, no sé, medio trucho. ¿Mucha gente colaboró en el juego? Más o menos. Me ayudaba más que nada con ideas. Por ejemplo, el idioma portugués lo hizo un brasilero. Que, uh-huh, tipo dijo, che, mira, yo hice la traducción a portugués. Y dijo, ah, mira qué bueno. Lo contacté por Facebook. Sí. Y lo agregué, estuvimos hablando y se copó con la idea y hizo la traducción él solo. La estuve chequeando con Google Traductor por las dudas. Pero... Claro, que no dijera tipo culo, teta, tija. Claro, cualquier cosa yo no metía, pero no. Fue un chon copado. Y yo siempre invito a la gente a compartir, que mande personajes o niveles, o mismo como este que tipo subió una traducción a un idioma. Claro. Tal vez al principio no es como que, no sé, tal vez a mí no se le ocurre hacer una traducción, porque es como que al alemán, ponele, qué sé yo cuántos alemanes lo quieren, pero es algo bueno porque colaboran, dentro de todo es como que te ayuda a crecer también. Sí, sí, no, por supuesto. Y puntualmente hablando sobre ese tema, digamos, de las colaboraciones y demás, ¿cuál fue, o mejor dicho, cómo fue la recepción en general del juego? ¿Qué le pareció a la gente? ¿Y cuántos, si tenés idea más o menos, o si te interesa compartirlo, cuántos usuarios hicieron modificaciones al juego o te mandaron, digamos, feedback o te dijeron, che, qué bueno la posibilidad de poder customizar el juego y demás? ¿Cuál fue la recepción en general del juego? En general le gustó, estuvo algo positivo, aunque hay usuarios que no les gusta, pero no sé, a veces te ponen razones medias truchas. Había uno que no le gustaba porque era de plataformas y era como okay, que no sé, es el género del juego, ¿no? No te, claro, y el si nombre no gusta, también. No puedo hacer nada para que te guste. Sí, bueno, claro, eso también es, digamos, hay que aprender a lidiar con eso de que no se puede agradar a todo el mundo. Siempre va a haber alguien que te va a decir, no me gusta, y bueno, es parte, digamos, de la vida también. Pero... De última, puedes hacer que el Plataforma 2 sea un RPG japonés. Y... claro. Pero... ¿Y sabes de gente que haya hecho modificaciones, que las haya subido a algún lado o algo? Muy pocas personas y la verdad que no, o sea, eran más que nada me dicen ideas, como que dicen, mira, tengo una idea para que está bueno para customizar, pero hacé la voz porque no tengo ganas de ponerme a hacerla yo. Y bueno, esas cosas igual, nada, si después vas dándole este tipo de mejoras que decías, ¿no? De poder cargar desde el juego y eso, los assets seguramente se vayan dando más y más, ¿no? Porque es un tema de para el usuario final, reemplazar los archivos. Más de conveniencia. Porque es como que la cagan muy fácil por ahí. O es medio como no es tan simple. Sí, por ahí, ¿no? le genera un poco de miedo el hecho de meter mano y decir, ¿y si lo rompo? O algo así. Es como que claro, de la forma en que vos por ahí, desde lo que eventualmente por ahí hagas de facilitarle al usuario el hecho de poder intercambiar skins o poder intercambiar tilemaps, y vos se lo solucionas a través de una interfaz visual desde el mismo juego, además del hecho de exponerle a los jugadores la posibilidad de que se puede hacer eso, también les estás dando la facilidad para que ellos, y los estás arengando a que puedan hacerlo. Sí, sobre todo porque no sé si a alguien de repente se le ocurre eso, que puede cambiarlo y que no es difícil, es algo re simple, que claro, nada, que es si lo tengo que poner más en la cara, me parece, como que salta un cartel titilando y le diga, puedes hacerlo fácil. Claro. Pero bueno, desde acá me gustaría invitar en particular a amigos míos que escuchan el podcast, que dibujan y hacen cosas, Eliana, por ejemplo, que le encantan los furries, el señor Noid, que es animador 2D y hizo su propio jueguito una vez, que tenía como personaje un pequeño Cthulhu, y la verdad en este momento no sé cuántos amigos más artistas tengo que escuchan, pero les voy a decir a varios más a que se copen y ya fue, hagamos un montón de packs de cosas para el señor Santi, así vamos los pibes, eso. Sí, cuanto más mejor. Sí. Voy a hacer convocatoria, Santi. Vamos a ver qué podemos hacer por ti. Dale, buenísimo. Yo hice un... ahora sacó un video, un devlog, dura tipo 5 minutos, que hablaba de esto, de buscar artistas o gente que haga niveles, cualquier cosa. Salió hoy lunes, hace 3 días para los que están escuchando el jueves. Y pasanos el video y lo ponemos en el post también, todo. Dale. Dale, buenísimo. Después se los mando. Y... Sí. ¿Cómo es? Y ahora también estaba como buscando más artistas más activamente, porque con lo del futuro ese que decían, quiero entrar a Steam a ver si llego a como para fin de año, aunque sea, para hacer una versión como más enhanced, como plataforma plus, algo así, claro, que tengan, pone 100 niveles y que se vea bien, como si fuera hecho por alguien que sabe dibujar. Y que pensaba agregar un par de cosas más como speedruns y volvés, así que está bueno que tengan las plataformas. Bueno, bueno. Y a nivel gameplay, quizás algún tipo de. Y estaba pensando, porque. ¿Obstáculo o algo? No sabía si hacer niveles especiales, tipo, yo sé, en este nivel puedes, en este o set de niveles, puedes saltar doble, entonces puedes volver con eso. En estos puedes hacer wall jump. Claro. En vez de tenerlo activo todo el tiempo, tener como niveles especiales, igual es como una idea. 6 meses de acá para futuro, por lo menos, como para polillearlo bien. Que esté bien. Que esté bien, tampoco porque no da subir algo a Greenlight, ponele, que esté a medio hacer. Claro, claro. Como sí, que entiendo. Es publicidad negativa, digamos, como que lo subís y es algo que está hasta ahí. Claro, vos querés primero pulir lo que tenés al mango y después meter lo que puedas, digamos. Claro, sobre todo porque es algo que pasa mucho en el tema de la optimización, ponele. Sí. Aunque sea, no sé si optimización, pero el pulido, que es como que querés agregar más cosas y lo mejorás y haces que ande a 120 FPS en una máquina nueva o en una máquina hace 10 años, ponele. Y es como que a veces haces como demasiado y sí, es contraproductivo porque nunca lo terminás. Claro. Sí, sí. Si yo hubiera querido, cuando saqué la plataforma, tenía estas ideas de, yo que sé, agregar highscores. Pero la verdad que si le empezaba a hacer todo eso highscore y más niveles y... Pues todo el tiempo vas a agregar cosas nuevas. Y en un momento tenés que decir, bueno, hasta acá llega. Claro. Y después que sale, bueno, yo lo sigo updateando. Pero hasta acá sale el release. Claro. Tenés que... a veces es difícil porque vos le querés agregar más cosas. Obviamente es mejor un juego que tenga highscores, que tenga un speedruns. Pero para eso también estaría bueno que tenga highscores por internet. Y que puedas invitar a tus amigos por Facebook. Y claro, son un montón de cosas que le puedes agregar que no terminas más. No terminas más porque sos interminable. Sí, seguro. Te iba a decir. Y sobre lo que decías recién de darle soporte a través de updates y eso. Por lo menos con Desura ya había sacado algún parche y ahora vas a sacar un nuevo update, ¿verdad? Sí, salió un parche grande hace poco, porque Dosura tiene un sistema de parcheo parecido a Steam, que o sea, te parchea lo necesario si usas el cliente de Dosura. Porque también tienes la opción de bajar la versión DRM Free, que está hosteado en los servidores de Dosura, que si vos querés hacer el parche ahí, como es DRM Free, tenés que hacerlo manual. Claro. Porque te bajás el full zip, te lo bajás y... Y eso te iba a preguntar, a vos como developer, digo, para quien le interese de nuestros oyentes, poder darle este soporte a través de Dosura, ¿te fue fácil? ¿Vos qué onda? ¿Vos le pasás tu repositorio y ellos agarran la última versión y la publican cuando vos le decís? En Dosura es algo así, vos le decís cuando tenés un update y le subís una carpeta, es por el cliente de Dosura, seleccionas la carpeta que tiene la versión del juego. Entonces yo tengo una carpeta que se llama plataforma, que tiene la versión del juego. Le digo qué versión es, cuándo quiero que salga, y le puedo poner un par de notas que diciendo qué cambiaste, qué agregaste, cosas así. En general no tarda mucho tiempo, pero la primera vez tarda más, porque es como que tienen que revisar todo. Pero después si sacas un parche que agrega dos personajes, se fijan que lo que cambió es estos dos PNG, absolutamente nada más, te lo hacen más rápido. Claro. Tienen como un... O lo verifican con un montón de gente o tienen un algoritmo loco, digamos. Y para mí que tienen un algoritmo que se fija que si solo cambias imágenes, tipo que lo pase, y después si son algo más que se cambiase el ejecutable, ahí lo revisan. Me parece a mí, porque es como que... Para mí igual también tenés una especie de fila. Porque hay veces que te lo hacen en 2 días, te lo hacen. Y dos días, no 2 días hábiles, sino que tipo en 2 días te lo aceptaron. Y a veces que tardan una semana. O sea, puede ser que también tengan mucha gente que justo subió parches. Y bueno, también hay que verificar algunas cosas a nivel legal a veces, ¿viste? Tipo, si solo subís PNGs, como decías, pero de golpe uno es súper no apto para todo público, como una super poronga, por ejemplo, debe ser difícil de manejar eso si no lo tienen. Cada tanto deben chequear esas cosas, supongo. Sí, estoy seguro que sí. Todavía no me mandaron nada. No, pero no hay nada. Esta plataforma es apta para todo público. Perfecto, es una buena aclaración para tener. Sí. Bueno, vamos a obviamente pasar el link de Dosura para que la gente lo pueda bajar y jugar. Vamos a pasar el video que dijiste que hiciste del developer blog. Vamos a pedirle a la gente encarecidamente que si saben y tienen algún tipo de don artístico o ganas de flashearla porque sí, se cope y haga un set de sprites. Yo voy a tratar de hacer uno yo, ya que estamos. Y sí, aunque sea sin un personaje, onda. Que también que es más fácil. Que bueno, yo los hago los cuadraditos porque no tengo mucha habilidad, pero bueno, hay un tutorial en YouTube que te dice bien cómo hacerlo, pero puedes hacer cualquier cosa y mientras que sea visible, como estético, está bien. O sea, no tiene que ser el mejor dibujo del mundo. Está bien. Que hagan versiones que de su propia plataforma. De todo. Claro. Que hagan su propia plataforma y lo tuiteen y lo compartan y todo. Y te den plata. Así. Plataforma. Bien. Como última pregunta, tenemos el típico cierre de algún consejo o palabra de aliento o lo que a vos te surja para darle a la gente que está del otro lado, que por ahí estuvo o está en una situación parecida a la que vos estuviste en un momento, de decir quiero ponerme a desarrollar o quiero empezar a programar o quiero meterme en el mundo de los videojuegos, a programar o lo que sea. ¿Cuál sería tu consejo o tu cosa en particular para decirles a ellos? Tal vez es que es un poco más fácil de lo que parece entrar, aunque sea, por más que no sepas programar, hay cosas como Game Maker o RPG Maker que no tenés que saber cómo programar, sino que te tirás a algo que es más como para diseñadores y te sale un juego. Que hay juegos que están hechos, aunque sea algunos prototipos, como el Dust Force, que estuvo antes en Game Maker. Después lo pasaron a su propia engine, pero la primera versión era en Game Maker. El Hotline Miami, si no me equivoco, también fue Game Maker. Esto, o sea, salió en Game Maker. Claro, claro, o sea, son juegos que lo ves y está bueno, o sea, no es que es cualquier chota. Y también en RPG Maker, el To The Moon, To The Moon, es en RPG Maker. O sea, son juegos que no hacía falta que sepas programar. Está bueno porque tienen scripts y cosas extra, pero o sea, sin saber absolutamente nada podés hacer un juego. Y también te diría que si pensás hacerlo para ganar plata, te diría que es bastante difícil sacar plata, siendo como honesto, que no, no sé si es como para, che, tengo una re idea, voy a dejar mi trabajo y empezar a hacer juegos. Porque puede ser que... O sea, hay juegos que están buenos, como el Braid, no sé cómo se dice nunca. Sí, Braid. El Braid, que el chabón se quedó en $40,000 en los números rojos. Por más que el juego vendió un montón, pero el chabón estuvo como 3 años haciéndolo. Y estar un montón de tiempo desarrollando un juego, vos tenés que pensar que si no te entra plata, es bastante. Sí, es complicado. Sí. Entonces te diría que tipo, aunque sea, si querés hacer algo, que intenta hacer algo chiquito, veas aunque sea como hobby que sale, si sale algo copado, después podés tirarte un Kickstarter, aunque sea algo, a ver si la gente se copa, y como para que tengas un colchón de plata, para que no sea para que nada, por si no sale como vos pensás, que poder mantener y no tirarte de una, no sé, claro. Como que está bien, hay que ir de a poquito para ir aprendiendo antes y ganando confianza, ¿no? Descubrir qué tecnologías maneja uno, toda la bola. Sí, sobre todo porque yo veo plataforma como lo había hecho al principio. Y, o sea, hay cosas que ahora me resultan recontra obvias. Que, sí, obvio, esto tendría que haber hecho de esta manera. Pero que hace un año, no tenía idea de cómo programar. O sea, no había sacado ni siquiera un cuadro por pantalla y... Puedes aprender un montón, aunque sea haciendo de hobby una hora por semana o algo así. Puedes ir aprendiendo mientras que nada, tenés un trabajo y se puede hacer. Por más que sea al principio parezca algo como una montaña, digamos, algo difícil de escalar, se puede. Y a través de lo que fue IndieDB, ¿Tuviste gente que te ayudó por ahí o pudiste consultar gente en tutoriales y eso a través de esa... O sea, ¿qué lugares dirías que consulte la gente, ¿no? Para arrancar. Para arrancar tenés... Bueno, depende de lo que quieras hacer. Yo digo, si no sabes programar y no te interesa programar y te interesa hacer un juego, que vayas a cosas como Game Maker. Si te interesa programar pero no tenés mucha idea y quieres hacer algo fácil, empezá con Python y la biblioteca PyGame, que es PyGame, o sea, ¿sí? Y sí, que eso es Python, es bastante más simple que C++ y es más como español, sí, digamos, como que lo puedes hacer sin, no te metes con punteros, no te metes con bytes, no te, todo eso te lo olvidas. Sí, sí, y no explota, anda bastante bien. Sí. Y para hacer aunque sea juegos chiquitos, Python anda bastante bien. Y el tema, a mí, por ejemplo, me resultó más estar en Desura que en IndieDB. Obvio que Desura es mejor porque es como que tenés más contacto con el público, pero sobre todo por la cantidad de juegos que hay. Mira, te doy un dato: en IndieDB ahora hay 15.301 juegos. Yo estoy en el puesto 1733 de IndieDB, de popularidad. Wow. Y en Desura, en cambio, son 2111 y plataforma está a 54. Lo cual cambia bastante, porque se fijan en el top 100 y estoy, digamos. Es como que ya es otro otro ranking, por más que tenga la misma cantidad de visitas. Porque es como que es tanta la cantidad de gente que hay en IndieDB que a veces es fácil eclipsarte. Sobre todo si no tienes un buen arte como plataforma, no tiene demasiado visual. Es fácil que te pasen por arriba, porque ven otro juego que se ve mejor y cliquean el otro juego en vez del tuyo, porque se ve mejor. Sí, más vale. Igualmente, ya el hecho de estar en el puesto número 54 en Desura es todo un logro. Sí, y una vez llegué tipo al top 10, le saqué la fotito con él. Cosa, lo tengo en el Facebook, porque pasé a Half-Life 2 en popularidad. Por tipo un día. Pero lo tengo ahí. Buenísimo. Genial. Bueno, felicitaciones por eso. Sí, seguramente. Felicitaciones por el plataforma, felicitaciones por la movida, felicitaciones por haberte tirado el piletazo y haberle puesto el pecho a las balas, como quien dice. Y bueno, desde acá, desde Spreadshot News, te vamos a hacer el aguante. Ya Nico va a empezar a mover sus fichas para todos sus amigos artistas y que realmente tengan un poco de expertise en lo que es dibujo y creación de assets y arte, se pongan a laburar en consecuencia. Y bueno, yo desde mi lado intentaré arengarla y que amigos míos por lo menos entren a Desura y se lo bajen y te puedan votar o darte un like o lo que sea que haya que hacer en Desura para mandarte directamente a destronar al Minecraft. No, no, gracias. Pides. Sí, sí. Bueno... Sí, bueno, ahora nos vamos a ir a otra sección que también todos ustedes y la gente que escucha nuestro programa cada vez que viene un invitado primerizo sabe qué es lo que viene ahora, que no es ni más ni menos que la Triforce. Estamos en la Triforce, donde los invitados primerizos de Spreadshot News traen tres juegos, los cuales totalmente de forma arbitraria y decidido por ellos mismos y nadie más, son tres juegos que la humanidad debe jugar antes de morir. Y en esta ocasión, por supuesto, Santiago trajo sus tres juegos que nos va a exponer a continuación. Yo los elegí, sobre todo el orden es cronológico, según como yo los jugué. Uh-huh. Y el primero es el Crash Bandicoot Warp, que es el 3, Crash Bandicoot 3 de Play 1. Bien, que es. Sí, de PlayStation. Sí, la 1. Que fue el Crash que más me gustó de los 3. Creo que es el que está mejor hecho. Uh-huh. Y para el que no sabe cuál fue el Crash, es un juego de plataforma también, que es, digamos, acción plataforma. Vos tenés un hub que tenés varios niveles, y después de 5 niveles tenés un boss y tenés que matarlo. Y después tenés también speedruns y todo lo que veníamos hablando que se les pueden agregar a los juegos de plataforma. Y esta es uno de los mejores juegos de plataforma de Play 1. Bien. Es en 3D también. Para los que no sepan o no tengan muy en claro quién es este muchachito Crash Bandicoot, es lo que en su momento intentó Sony que fuera la mascota de PlayStation. O sea, sí. En un principio Crash Bandicoot iba a ser la mascota de PlayStation. Después de la era de la PlayStation 1, es como que fue quedando bastante más en desuso hasta que se terminó perdiendo entre el éter del tiempo mismo. Pero durante un tiempo, digamos, la figura predominante cuando se hablaba de Sony y se hablaba de PlayStation en particular, siempre la figura de Crash acompañaba, digamos, eso bastante, bastante de cerca. Que no solo tenía las mejores sagas, sino que además tenía la competencia en Mario Kart. El Crash Team Racing, sí, totalmente. Que era la competencia, porque era bastante había diverso, otros juegos, ¿sí? Como el Chocobo Racing, no sé si lo jugaron, que también estaba en la Play 1. No tuve la oportunidad. Lo vi, era, no lo jugué. Era parecido, pero con los personajes de Final Fantasy, pero era también un karting con poderes locos. Uh-huh. Y a mí me gustaron mucho el Crash, y por eso también es el segundo, que es el Jack 2 Renegade, a veces lo llaman Jack 2 Renegade. Ajá. Que es el Jack and Daxter, el segundo Jack and Daxter que salió de son de Naughty Dog, que sí. El Crash Bandicoot también era de Naughty Dog, sí. Que ellos abandonaron la saga Crash en la Play 2, se lo vendieron a Activision, creo, y por eso salieron los juegos chotitos que no eran de los mismos creadores, sino que eran de otros. De hecho, creo que el tema original fue que en su momento Naughty Dog era un estudio totalmente independiente y le cedieron los publishing rights a Activision para poder lograr una especie de acuerdo y que Activision le publicara los juegos. Y a partir de ese momento la franquicia de Crash Bandicoot quedó con Activision porque ellos tienen los permisos para publicar los juegos. La verdad que no tengo mucha idea cómo fue el arreglo. Pero sí. Lo que sé es que la verdad que los juegos empezaron a declinar la calidad. Sí, porque después dejaron de hacerlos, Naughty Dog dejó de hacerlos porque, digamos, hizo tratos de publicación directamente con Sony y Activision agarró y buscó otro estudio diferente dentro de sus miles de estudios y le dijo, tomen, hagan juegos de esto, y ahí es donde se notó claramente la baja en la calidad de los juegos. Pasó otra cosa parecida con el Spyro también. Sí. Que Insomniac dejó de hacerlo, se lo vendieron a no sé quién, creo que también Activision. No estoy muy seguro. Y salieron un par de juegos más que, por lo menos a mí, no me gustaron. Que a veces pasa que cuando cambian de estudio estos, como los derechos, es como que el juego cambia porque lo hacen otros. O sea, el gameplay pasa es de mano. Sí. Bueno, y el segundo juego, como decía, es el Jack 2, que es, comparado con el Jack 1, es más open world o más GTA y menos de aventura. El 1 tenía muchas cosas como aventura, era un mundo, como todo incluido, digamos, pero no era tan open world. En este tenés hasta un mapita que te dice dónde está y te persigue la policía y cosas así. Es como un GTA, pero adaptado a adolescentes, digamos, más que a 18 más. O sea, okay, no hay sangre, no hay nada así. Más teen. Pero en este juego tiene como poderes oscuros. Jack, que no sé si fueron nosotros, pero el otro teníamos como poderes de fuego y cosas así. Y este se dedican a hacerle poderes oscuros y tiene su main story, que es eso de la dualidad del poder, la parte buena y la parte mala y cosas así. Okay. Es interesante la historia. Y el tercer juego, Team Fortress 2. No sé si lo probaron, pero es sí. Ahora está free to play. Yo lo venía jugando más o menos del 2008 al 2011, 2012, algo así. Y lo dejé de jugar porque primero dejaron de jugar mis amigos. Y entonces se vuelve medio aburrido. Porque es un juego de. Que no sabes, es un juego de. Tenés el red contra blue. Y es un shooter en primera persona. Que hay clases. La idea del juego es que hay clases y que, por ejemplo, hay un médico que es el que cura. Y nadie más puede curar. Puede curar el médico. Y cosas así. Que hay un espía, un sniper. Y hay un montón de clases. Cada una tiene su particularidad. Y la idea es como ayudarte en equipo. Para el centro, digamos, la espina dorsal del juego es cooperatividad entre todos los miembros del equipo para lograr el objetivo, que varía según el modo de juego, por supuesto. Claro, en un servidor público en general no pasa, en general van todos sniper, todos spy. nadie ayuda el objetivo, que eso pasa en un montón de juegos. En Battlefield también pasa lo mismo, tienes que capturar el punto B y nadie va. Sí. Se quedan todos matando. Sí. Aguante fraguearlo, ¿no? Pero bueno. Y nada, en que te da más puntos matar a las personas, entonces te quedan matando personas, porque te da más puntos. Claro. Pero perdés el objetivo y perdés la ronda. Team Fortress también yo jugué un rato competitivo, tiene su escena competitiva. Ajá. No es tan grande ahora, hoy en día, creo. En Brasil era gigante, acá en Argentina no era muy grande. Jugamos el primer cerrado con Guillo de Aspeo. Sí. Teníamos un equipito llamado Loader. Por la página, estamos en el foro de la página, hicimos un grupito y jugamos el primer cerrado de Argentina, creo que era, y nos hicieron mierda porque los otros venían jugando en Brasil y tenían idea de cómo se armaba el equipo, se armaba una de una manera especial para ciertos mapas, ciertos equipos, claro, y tipo sabían hacer Rocket Jump y cosas así. Nosotros no teníamos idea, nos hicieron mierda. Es más, no podemos, cuando atacamos, ataca uno y después ataca el otro. Cuando nosotros atacamos, no podemos salir del spawn, no salimos. O sea, nos estuvieron como 6 minutos bombardeándonos y no podíamos salir. ¿Cómo, cuando hacen un cerrado, qué mapas juegan? ¿De captura la bandera o más tipo Dust Bowl y todas esas bolas? No, más tipo, en general se juegan los... O un ataque otro defiende, que es como el que te decía, que es tipo Dust Bowl. Sí. Igual yo no juego hace bastante, así que puedo estar errado. Está y bien. Hay otro que es 5 Capture Points, que vos empezás... sí, tenés... el Assault... No, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo del Team Fortress Classic ese. Claro, bueno, para el que no lo conoce, la idea es que vos... hay 5 puntos. Uno empieza en el punto 1, otro empieza en el punto 5. Y el punto 3 es el que se desbloquea. Entonces vos te vas a capturar el punto 3. Y una vez que tenés el 3, puedes ir a atacar al 2 del otro. ¿Entendés? Es como que tenés una especie de línea. Y claro, vos tenés cada que... uno empieza con 2 puntos y tiene que capturar los del enemigo. Y hasta que no se destraba el 3 no puede avanzar. Claro, no puedes capturar todo, sino es como algo lineal. Y a medida más que vas capturando puntos, a veces se te mueve el respawn point para que puedas atacar por otros lados. Uh-huh. Y esos son los mapas que en general creo que se juegan. Sí. Y la verdad que no juego hace bastante, así que no sabría decirte la última noticia. Está perfecto. Lo que sí te pregunto es, porque yo jugué al Team Fortress 2 cuando recién salía con la Orange Box y toda la bola. Y te quería preguntar si lo volviste a jugar desde que fue free to play y se llenó de ítems y toda la bola. Sí, yo lo seguí jugando, pero no mucho más, tipo un año más, poner desde que fue free to play. Uh-huh. Y de ratos entro, pero viste, o sea, entras al servidor y no conoces a nadie, y está bueno jugar, pero tampoco... Claro, pero es raro porque no te digo que fuera la re-experiencia hardcore antes, ¿no? Pero ahora con los ítems locos que tienen y toda la cantidad que hay, que es ridícula, es como que yo creo que eso que decías de que ya no hay tanto competitivo, medio se perdió justamente por eso, porque si no restringís mucho qué ítems se pueden usar, es como que no te digo que uno sea más exploitero que otro, porque se balancean solos, ¿viste? Son todos una guasada. Pero digo, sí. Es como difícil establecer reglas para un torneo si tenés tantos ítems, ¿no? Igual en los competitivos tienen una blacklist que no puedes usar un par de cosas. Puede ser, tranquilamente. Pero... Porque las van cambiando todo el tiempo a medida que hay tweaks de los de las armas, a medida que se van cambiando, pero hay algunas que no se pueden usar directamente. Y hay también restricciones en cuanto a clases. Por ejemplo, el Demo Man puedes tener un demo por equipo. Nada más. Sí, hay unas cosas que las puedes aplicar desde el server, inclusive, creo, de limitación de equipo. Sí, sí. Equipo. Lo hacen para que no vayan tipo 6 demos porque tienen buen Area of Effect, AOE. Sí. Entonces, tipo, vos podrías bombardearlos con AOE y no te pueden hacer nada. Como para balancear un toque la cosa. Sí, la verdad que el Team Fortress, para ser gratis, es un re juegazo. Y no le sacaron nada a cuando era pago. Directamente le agregaron cosas y las puedes sacar todas gratis o pagarlas. Pero es muy divertido. Sí, creo hoy en día, justamente por lo que te decía, que si quieres una experiencia más competitiva, por ahí te conviene el Dota o algo así. Pero bueno. Sí, o el Counter-Strike Go también parece que tiene su escena competitiva. La verdad que no soy. Dejé la escena competitiva hace bastante tiempo. Pero sé que hay. Sé que hay torneos, sé que hay varias cosas así. Sí, sí. Bueno, fueron juegos. los tres juegos de Santi para recomendar que todo el mundo los juegue y los pruebe y definan si les cabe o no la onda. Y ahora nos vamos a ir a la última sección de nuestro programa, que como siempre es el Special Move. Bien, aquí estamos en el Special Move, donde recomendamos siempre cosas que no necesariamente tienen que ver con videojuegos, pero que de alguna u otra forma siempre terminan teniendo que ver en algún punto con videojuegos. Y por supuesto, como tenemos invitado, el invitado es el que arranca siempre todas las secciones y esta no va a ser la excepción. Así que Santi, adelante con tus recomendaciones. Yo puse dos videos que tienen que ver mucho con videojuegos, sobre todo con el tema de desarrollo. Y también los pueden ver la gente que resulta interesante, porque son cosas que a veces no te das cuenta. Ahora se los explico mejor y van a entender. El primero es Use It or Lose It, que significa como... habla de todos los detalles. ¿Cómo? Sacarle jugo. Sacarle jugo al juego, porque si no vas a perder. Algo así sería la traducción media rara. Uh-huh. Empieza con cosas básicas como ponerle colores, que no sea todo blanco y negro. Sí. Y efectos de sonido. Y después hay cosas más raras, que es como que cuando arranca el juego, por ejemplo, este tiene el ejemplo con el Breakout o Breakout. Que, por ejemplo, cuando arranca el juego, que la paleta y los ladrillos caigan de arriba. Y ahora caen, pero medio rotando y cayendo. Es como que cambia. Al principio no parece como que cambia mucho, pero ves el antes y el después. Y te vas dando cuenta que hay detallecitos chiquititos que... hacen mucho impacto, por más que parezcan fácil al principio. Y una cosa de las importantes es el temblado de pantalla, que cada vez que golpea una pared, y tiembla y hace un... Y cambia los colores y cosas así, que es lo que también habla en el segundo video, The Art of Screen Shake. Sí, justamente te iba a decir, el tema del sacudido de la pantalla no tenía que ver más con el segundo video, pero también lo explica en el primero. Sí, en el primero y en el segundo no solo habla de sacudida pantalla, es como, es un tema del el Art of Screen Shake. Ah, okay. Pero también habla, por ejemplo, de... este es un, como digamos, un plataforma de acción en 2D. Que tiene un chabón con el arma. Entonces arranca con el arma y le agrega efectos de sonido y afecta, le agrega, por ejemplo, cosas como que el arma dispare más. Entonces, como el arma dispara más, le pones más enemigos. Entonces, ponerle que el arma dispare más rápido y más enemigos es más divertido que dispare más lento y que haya pocos enemigos. Total, y también cosas como el recoil, que cada vez que disparas es un poquito para atrás. Sí. Y sin boludeces, es que tipo lo mueves un píxel. Pero cuando empezás a mantener, se empieza a mover más para atrás. Claro, y si estás en una plataforma, por ahí te caes. Tipo. Claro. Tienes que pensar más. Hablando del screen shake, el chabón dice que puedes agregar screen shake todo. Y la verdad que estuve viendo, y hay un montón de juegos que tienen screen shake o que tienen algo así parecido, como el Beshoot, por ejemplo, que es unir tres cositas. Sí. Pero sí. Si unís tipo cuatro y explota y te vibra, y al principio no te das cuenta que vibra la cosa. Y después, con estos videos te empiezas a dar cuenta que los detallecitos estos cambian bastante. Que a veces el usuario no se da cuenta qué es lo que cambia, pero al agregar esto es como que, ah, mirá, el juego mejoró. Claro, sí, son pequeñas cosas que pueden generar un gran impacto en la experiencia del usuario. Claro. Sí, esos son mis videos, así que ahora no sé quién sigue. Bien. Bueno, ahora sigue Nico. Perdón. Paréntesis, si alguna vez vos, Santi, querés hacer un experimento, ¿no? De probar con screen shake y todo eso, el Flixel, el engine que hizo el chabón del Carnaval, ¿sí? Sí. Que es de Flash, tiene una función directamente que te mueve la pantalla, así que puedes hacer prototipos locos con eso. Ah, está bueno. Y tiene, es lindo engine, si querés chusmear un poco Flash, es fácil de usar, pero bueno. Bien, yo tengo tres cosas para recomendar. Uh-huh. Dos son chivos a amigos y otro es un stand-up de comediante. Voy a empezar por el último porque sí. Tom Papa, así se llama el chabón, es un comediante que tiene un estilo de comedia muy similar a Louis C.K., que es uno de nuestros favoritos. Sí. Tan similar que a veces me da cosa como decir, che, te estás robando el estilo del otro. Pero la verdad es que tiene algunos chistes muy graciosos y es como una versión de Louis C.K. más amigada con la vida. Porque sí, no quiere matar a todo el mundo. Claro, el chabón es como que se caga de risa de todo, mientras que Louis C.K. en su acto al menos es como que es bastante más bajonero. Se caga de risa, pero más como perdiendo la fe en la humanidad, ¿no? Sí. Y este es como que te lo tira como, ah, vieron qué gracioso cuando alguien es un porro, tipo, pero bueno. Claro. Pero está muy bueno, es muy gracioso. Hay un video que se llama Live in New York City. Les voy a poner la página de Netflix donde lo vi y seguramente busque algún sample en YouTube ahora y lo ponga también en el post, así pueden ver por lo menos un pequeño trailer o teaser o algo. Perdón. Y después quería dar estos chivos a un par de amigos. Primero, el mismo Ariel que mencioné que jugué Civilization con él. Se hizo una nueva radio. Él había tenido una vieja. Una radio a través de Ustream para pasar música, charlar con la gente, cagarse de risa un rato. La hace con un amigo de él que se llama, si no me equivoco, Simón. Que es un tipo que tiene equipos de sonido bastante pro. Entonces suena muy bien, la verdad. Y está saliendo los miércoles de 20 a 22 horas. Así que ahora cuando vuelvan los chicos de Checkpoint pueden pasar el rato escuchando esto antes de escucharlos a ellos. Y después de eso quería darle también... perdón, la radio se llama Radio Saigon. No sé si lo mencioné. Así que de última lo googlean, se fijan en Facebook. Tiene una fanpage toda la bola. Uh-huh. Y después quería darle también un chivo a nuestra amiga Caro, nuestra proveedora oficial de hardware. Sí. Que se abrió una página en Facebook que es facebook.com/geeka. Así es medio difícil de explicar, ¿no? Pero es GEEKAH. Y básicamente ahí hace reviews de hardware y muestra un montón de cosas aparatosas que recibe y compra porque es una loca del hardware y de todo lo que es tecnología. Seguramente algún día la tengamos acá hablando de alguna cosa medio tecnojuegosa en el futuro. Así que le mandamos un saludo. Y nada, pásense por Radio Saigón y por la página de Caro y Chusmen. Me parece que son cosas que les pueden copar a varios de nuestros oyentes. Muy bien. Y yo, mi recomendación es más que nada un recordatorio. Porque hace un tiempo atrás yo había dejado un tráiler de la nueva temporada que va a salir de Cosmos. Y este martes, o sea, anteayer para ustedes, se estrenó el primer capítulo y va a salir todos los martes a partir de las 22 horas por National Geographic, por el canal de la National Geographic. Entonces esto funciona más que nada como un recordatorio, seguramente lo van a poder encontrar en lo que resta de la semana hasta el martes que viene el primer capítulo, si no, seguramente existen varios otros métodos, quizás esté en YouTube para el momento en que yo estoy diciendo esto. Pero bueno, es una recomendación porque creo que es una serie que vale la pena ver, sobre todo porque no solamente con la cantidad de descubrimientos que se hicieron desde la época que se grabó la original, que fue allá por la década del 70 hasta el día de hoy, sino que además computer graphics y super HD 1080p y toda la bola, y es tipo ver un Big Bang entre comillas, un Big Bang así en super alta definición explotando por millones de lugares, es super genial. Y nada, eso. Para la gente que le interese, véalo, porque tiene pinta, por lo menos en el tráiler, tenía pinta de que estaba excesivamente copado. ¿Está por Nat Geo HD también? Creo que va a estar estrenándolo también por Nat Geo HD. Según lo que estuve viendo, no solamente va a estar en Nat Geo, sino que el primer capítulo por lo menos lo van a dar tipo por Fox HD, FX, Cinecanal, por un montón de lugares va a estar. Es como re loco. Así que bueno, esa es mi recomendación. Antes de dar nuestros chivos correspondientes, Santi, si vos querés pasar tus chivos de dónde se puede conseguir la plataforma, cómo te pueden contactar a vos, qué vías de contacto tenés para la gente que te quiera mandar cosas o mandar arte o preguntarte cosas sobre la plataforma o darte una mano con lo que sea, adelante. Primero está la página de Desura, que es desura.com/games/plataforma, que ahí es donde se lo pueden bajar, está gratis, como ya lo vine diciendo, DRM free y versión Desura, que es la recomendada, pues te hace el parche automático. También ahora estrenamos página web, es santiaboy.com, que ahí tiene después sus categorías, y voy a aparecer los devlogs y... Ya hay un par de notas, como para si entras ya puedes ir viendo de qué se trata la plataforma, de cómo contribuir, y eso ya lo estuve haciendo. Uh-huh. Después el Facebook, facebook.com/plataforma videogame, todo junto. Que bueno, es el Facebook, que subo también notas, pero en general es como lo uso más para anuncios, como... Sí. Porque no sé si pueden postear las personas, no sé bien cómo funcionan las páginas de Facebook, como para... No sé si lo pueden postear ahí, la verdad. Si querés que la gente postee y se vea fácilmente, te conviene hacer más un grupo, pero sí pueden postearte en la página y se pueden ver las discusiones. El tema es que por ahí no es tan visible, claro, para todos. No están en primer plano, sino que siempre en la página el primer Igual, plano lo tiene lo que vos posteás como autor de la página. Igual creo que se puede tuiquear eso para que cualquier persona pueda postear un post de la página, digamos. Pero tenés que tener cuidado con eso porque, no sé, por sí, ahí te vienen y te spamean, qué sé yo. Claro, claro. Bueno, por ahora no vayan al Facebook como para postear cosas porque no sé si van a poder. Okay. Pueden mandarme un tweet a @santi_aboy. No lo dije recién, pero aboy es A, B larga, O, Y. Perfecto. Porque si no, no van a poder entrar a ningún lado, ni agregarme a Steam ni nada, porque es todo con mi nombre y mi apellido. Donde pueden mandar, ya saben, personajes o ideas, seguirme, tal vez no les interesa mandar nada, pero quieren estar al tanto de las noticias, y pueden seguirme en Twitter. Y creo que eso es todo, sinceramente creo que no me olvidé nada. Entonces les dejo a ustedes que manden sus propios chivos. Sí, antes queremos aclarar que obviamente todo esto va a estar en el post, así que si se lo perdieron en el habla, pueden ir y ver el post en nuestra página oficial y lo van a poder leer tranquilos y apretar en los links y toda la bola. Totalmente. Bien, Digo los chivos correspondientes a nuestros contactos. Adelante. Si quieren mandarnos feedback, que como dijimos, vamos a ver cómo hacemos para lidiar con todo ello. Seguimos leyéndolo, chicos, no se preocupen. Y les vamos a contestar personalmente siempre, aunque quizás no siempre al aire. Pueden escribirnos a contacto@spreadshotnews.com. Pueden ir a facebook.com/spreadshotnews. Pueden ir a spreadshotnews.com o .com.ar, que vamos a ver si sigue mucho porque parece que van a empezar a cobrar por los .ar. Uh-huh. Pueden también seguirnos en Twitter en @spreadshotnews. Y por todos esos medios pueden comentarnos sobre todo lo que estuvimos hablando con Santi. Pueden coparse en la difusión de todas las cosas de Santi y pasarnos gente que le pueda interesar hacer arte o lo que sea. Y nosotros se lo redirigimos si no quieren mandárselo directo a él por alguna razón rara. Pero bueno, y pueden hablar un poco de todo lo que comentamos en el capítulo de hoy y tal vez de las noticias que no sé si vamos a llegar a agregar o no, porque tendríamos que grabarlas después y editarlas mágicamente, pero Heavy se fue el capo de Sony, ¿no? Sí, el tío Jack, todos lo sentimos. Sí. Y va a salir el Arkham Knight, que claramente se llama Arkham y la puta que los parió a todos. Y bueno, todas esas cosas que pasaron en la semana que seguramente haya discusiones en todos lados. Así que todo eso nos pueden escribir a estos medios. Después recuerden que pueden seguir también a Guybrush Rule para recibir ofertas y juegos de menos de $20 de PC y tener eso al tanto para siempre estar ahí cumpliendo la regla de Guybrush y comprándose unos buenos jueguitos. Después recuerden que para poder seguir nuestro podcast de forma más automágica pueden suscribirse a nosotros en iTunes, pueden entrar también a evox.com y buscar Spreadshot News y pueden suscribirse a través del feed de la página, que es spreadshotnews.com/podcast. Por último también tenemos nuestro canal de YouTube, que obviamente es youtube.com/spreadshotnews.tv, donde vamos a postear el segundo video del Strider. Maxi sigue jugando a todos los juegos que estaba jugando. Uh-huh. Y vamos a seguir subiendo contenido, porque así es este año. El año pasado no había una goma, este año hay un montón. Así que vamos, los pibes. Exactamente. Bueno, así hemos llegado una vez más al final de este capítulo. Por supuesto, gracias, muchísimas gracias, Santi, por haberte prestado y haberte copado con esta movida de haber venido a nuestro programa a explicar tu experiencia, a contarnos cómo había sido el desarrollo de la plataforma. La verdad que yo por lo menos sentí que por lo menos para la gente que está del otro lado, que sí, que no, que quiere, que no quiere, me parece que esto fue una especie de tenderle la mano y decirle vamos que se puede y se puede salir adelante. Realmente sí, muchas gracias por haber venido. Y gracias a ustedes por darme el espacio también para hablar a mí. Nada, está bueno también para llegar a otras personas que tal vez no tienen idea de plataforma, porque no lo conocieron, no lo escucharon nunca hablar. Sí, no, vale. Así que gracias por eso también. Bueno, no hay problema. Para nosotros es casi gratis. Exacto. Es como un ínfimo de lo que pagamos por año del hosting y nada más. Sí, y cualquier cosa de última, si quieren, también puedo venir a otro. Sí. Cuando me inviten vuelvo. Bueno, sí, de una. Genial. Queda por supuesto la invitación, siempre está abierta para todos los invitados nuestros que quieran volver. Sí. Lo pueden hacer, lo organizamos y es tan simple como sentarse y abrir el Skype. Como siempre decimos, si nos proponen temas, vos y los otros oyentes, que vos llegaste acá siendo un oyente nuestro y contactándote con nosotros. Si tienen un tema de conversación, vienen a nosotros, y si a nosotros se nos ocurre uno en los que sepamos que son proficientes, los invitamos, obviamente. Nada, así que de última, si vos o cualquier otra persona quiere venir y por ahí no los estamos invitando, no es de mala onda, es que por ahí ustedes nos pueden decir mejor qué es lo que quieren hablar más que nosotros. No queremos imponerle nada a nadie, digamos. Uh-huh. Pero seguramente, Santi, cuando salga otro tema que digamos este tema reda hablarlo con Santi, te vamos a invitar de una. Sí. Dale. Igual también te quiero preguntar, no sé si a la gente si le interesa temas más técnicos. No sé si dentro, digamos, tal vez no es como el diseño del juego. Tal vez temas de programación o de marketing, de cómo empezar con qué hacer, que por ejemplo, yo qué sé, con la página o con Twitter, Facebook, qué armar, qué no armar, qué sirve, qué no. Claro. Todo eso. No sé si les interesa más a detalle. Podríamos hacer una especie de colaboración tipo making of, si querés. Sí. Y hablar un poco más de toda tu experiencia a un nivel más técnico, quizás. No. Son cosas a discutir afuera del programa. Pero si la gente le interesa, que lo diga en todos los medios que dijimos, a nosotros y a Santi y a todo el mundo. Sí, exactamente. Nos vemos la semana que viene, muchachos. Con posibilidades de invitado o no. Vamos a ver qué podemos arreglar. Si no, simplemente esto quedará como una de las tantas promesas incumplidas del año pasado. Y bueno, de nuevo, gracias Santi por venir. Y eso es todo. Saludos a todos. Y nos fuimos. Y acá la música subió. Y la gente está hablando de fondo. Y de cosas. Que siempre, usualmente, hay algún chiste boludo y una risa. Y termina y se apaga todo. Y gracias por venir. Se levantan todos y se hablan. Chiste boludo. Bien, exacto, y ahí termina.